escuchar voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Eso! ¿Ustedes saben qué camioneta es la que más se maneja en Estados Unidos? ¿Saben cuál es la camioneta que más se maneja? Ahora sí aplaude, Garbanzo, para que no te quedes con las ganas. Dejen que el Garbanzo aplauda, hombre. Aplaude, Garbanzo. No, ya aplaudí. ¡Señores! De hecho, yo he aplaudido, verás, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué camioneta ya no maneja? De veras, gracias, güey. Okay. Yes. Ok, está bien. Oye, ¿qué camioneta manejan más en Estados Unidos en la encuesta que hicimos, encuesta chida en el Twitter? ¿Cuál es, maestro? Debe ser la... la GMC, ¿no? La camioneta más manejada en Estados Unidos, la encuesta dice: Dodge, Ford, Chevrolet o GMC. La mayoría de gente que nos escucha manejan la Chevrolet. No, la que maneja el diablito es la Chevy. Pero después le sigue la Ford, y no por mucho. 32% ahí van. Pensé que era Ford, ¿eh? Primero Chevrolet, después Ford. En todos los comerciales dicen lo mismo, ¿no? Sale una de Dodge y dicen que es Dodge, ganadora del no sé qué premio se inventan. Y luego el Ford, ganadora de no sé qué. Y luego Chevrolet, ganadora de no sé qué. Y la GMC, la ganadora de no sé qué. El chiste es que todos ganan. Todos ganan. Señores, primero Chevrolet, segundo Ford, tercero está la GMC y cuarto está Dodge. ¿Cómo ve, maestro? Muy bien, a mí me gusta la Raptor, la Ford Raptor, y me gustaría tener una. Y muy pronto tendré una Raptor, la mera nuevecita. Sí, muy pronto la van a ver como un toro, Brodis. Ese motor que tiene de Salem es otra cosa. Señores, en la otra encuesta, ¿qué te consideras? Hay tres opciones: machista, feminista o ninguno. ¿Qué se considera, maestro? Ninguno. Nada, justicia nada más. ¿Tú, Garbanzo? Ninguno. ¿Tú, Luis? Ninguno. ¿Tú, Diablito? Ninguno. Sí, ¿ves? Pero ¿cuánto es el porcentaje? 86 dicen que ninguno. Hay mucha hipocresía porque a la hora de los madrazos se cargan a un lado. Es la verdad. A ver, bueno, pero a ver. Tienen miedo. Entonces, si apoyas ciertas causas de la mujer, ¿entonces te haces feminista? Si tú estás en todas las causas sin analizar, claro. Claro que si tú estás el día de tal día todo, la mujer, y el día del hombre no lo haces, güey, eres un feminista y ni siquiera sabes, eres gallo tapado. Bueno, sí, ya en realidad no he estado en ningún lado. Señores, en la tercera encuesta de la encuesta chida, vayan al Twitter, @Erasno y La Choco, # encuesta chida, en la tercera. ¿Qué payaso prefieres? ¿Cepillín, Broso, Platanito o Chuponcito? Yo no sé si es porque acaba de morir, pero Cepillín está en primero con 42 puntos, o 42%, casi la mitad. La otra se la reparten porque Chuponcito está cerquita, maestro. Chuponcito es un comediante, ¿no? Sí. Y mi mamá me dijo que... el Chuponcito. Y está el Platanito. ¡Ay, güey! Platanito está en tercero con 11 y Broso. ¡Hermano! Está con 10% el Broso. En la número 4 de las 10 encuestas que pusimos, te has emborrachado. Por un amor. ¿Por un amor se han emborrachado? ¿Tú, Garbanzo? No. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Claro que sí, Brody. Yo también. 65% dijeron, sí, nos hemos emborrachado por una... pues por un amor, te dejaron, andaban mal y todo, dijiste... Me empedo por olvidarla y me acuerdo más. ¿Tú no tomas, Garbanzo? No, yo... ¡Pues toma! No, qué vieja está esa. Caíste como los... ¿Quién toma para olvidar la mujer? ¡Qué estúpido! Señores, en la número 5... ¿a quién prefieres? Oigan bien la encuesta... a Bronco. Se murió mi amigo Bronco. el de los demás allá. Fue el caballo más atrevido, Bronco. Bueno, Bronco, Bukis, te no te vas a arrepentir. En la número 3, Temerarios. Dale, canta unos Temerarios. Dale. No me acuerdo ahorita. Eso quiere decir que va a perder Temerarios ahorita. ¡Brindis! Ah, había una vez una pareja. ¿Te acuerdas de Brindis? Maman. Ahí están los cuatro. ¿Quién creen que escogió la gente de estos cuatro? Los Bukis. Maestro. Bueno, yo soy de San Nicolás de los Garza y de ahí creció Bronco. De hecho, el famoso gimnasio de Don Lupe, ahí está. Para mí, Bronco creo que es el mejor de todos. Señores, señores, es de Michoacán y son los Bukis. Yeah. Los Bukis con 36 puntos. Los Bukis, ¿cuántas rolas? Los virus del grupero. Y Bronco está en segundo con 30, no están mal. En tercero están los Temerarios y en cuarto están Brindis. Oye, güey, para mí los Acosta, los Caminantes y los Yonix son más que Brindis. Totalmente, güey, ¿por qué no lo pusiste? Sí, maldita encuesta tuya, macuarra, que hiciste. Oh, pero ¿qué no tienes un amigo que es por... ¡Ah! Para la próxima semana quiero que hagas uno, pero que hable de quién. Ángeles Azules, Ángeles de Charlie, ¿no? Cañaveral, de Pavón, sí. No sé, algo. Está bien, señores, entonces la próxima semana. Señores, esas son las 5. Regreso con las otras 5 de encuestas aquí en el show más chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Pa, chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear, era mi Chocolata. ¿Qué onda, primo? Primo, aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. Aquí están las encuestas chidas. Saludos a toda la banda que nos está escuchando y que siempre le prende al radio para escuchar esta chulada, maestro. Mugrero, brody. Mugrero, sí, sí. En las encuestas de ustedes que nos han votado en el Twitter, ustedes van a decir, ¿y cuándo puso las encuestas el Erasmo? Las pongo todos los martes, temprano, los martes las pongo. Y bueno, pues aquí están los resultados, señores. ¡Vámonos! Con hashtag encuesta chida en el Twitter. Y la pregunta es... ¿A quién prefieres? Alemán, maestro. ¿A quién? Grupo Duelo. Ah, Grupo Duelo. Ok. Intocable. Intocable. La Firma. La llamada es para decir... Grupo Pesado. Ojalá que te mueras. Que todo tu mundo. ¿Quién, maestro? No, hay niveles, hay niveles. Yo creo que Intocable va más allá de todo esto. Los otros no quiero decir que son malos, pero no, Intocable es otro show. Equivocado. Para mí, el Duelo, grupazo, de verdad, bueno, el Duelo. Para mí, la neta, pesado, güey. Firme. Porque es bien madroso el Beto Zapata nomás. Grupo Firme tiene. Beto Zapata es bien madroso, maestro. Sí, güey, ya te dijeron que Este brother dice que firme, no está, nomás está la firma, ¿no? ¿Quién? Está siempre. Bueno, ahí está. El grupo firme. Señores, se la llevó de calle, se la voló, dicen allá en Monterrey, nuestro 58% intocable. Segundo lugar, pesado con 28%. Y la firma, no, el grupo duelo con 9 y la firma con 5. Oye, hay que ver al duelo en vivo, ¿eh? Hay que ver al duelo en vivo, es un buen show. Y por cierto, saludos a mi compadre allá, que a veces se toma la libertad de escucharnos en el Valle de Texas. Escucha Erasmo y la Chocolata, brody. Oscar Iván. Bueno, señores, en la número 7. Puede ser como... la pregunta fue en la encuesta. Puede ser como actriz, cantante, como mujer. En general, ¿quién te gusta más? ¿Verónica Castro, Maribel Guardia o Laura León? A ver, dijiste como actriz, pues Verónica Castro. Como cantante, Laura León. Como mujer, Verónica Castro. Como, ¿qué más? Como actriz. Ya dijo. Como cantante, como mujer. Verónica Castro. De calle. Pues ahorita vamos a ver a ti, ¿quién, Luis? Laura León por desmadrosas. ¡Tesoros! Como mujer, Maribel Guardia, como actriz, Verónica Castro. Pero voy con Maribel Guardia. Tienes que escoger una de Sí, pues yo a mí no me importa Maribel lo demás. Maribel Guardia, ¿tú? Laura. Laura León. Es que señores, quedó en primer lugar de estas tres Maribel Guardia con 57 puntos. Que dicen que ya está vacunada Maribel Guardia, güey, por la edad, hijos de... Que Maribel Guardia está ahí en la pelea con Chabelo, güey. A ver quién se va a primar. Esa nada. Maribel. Laura León está en tercero con 16 puntos y Verónica Castro en segundo con 27, maestro. ¿Y tú eras, no? Y es que se me hace bien bonita Verónica Castro, güey. Desde que veíamos la película de Chispita, güey. Uy, uy, uy. Ahora de chiquita pero picosa. Chiquita pero picosa. Ay, ay, ay. Oiga, no hay que ser. Con su sombrerito. A ver, véseme. A ver, véseme. ¡Órale pues, señores! En la número 8 de las encuestas chida. Hashtag encuesta chida. ¿Qué tan importante es el estímulo económico que da el gobierno? Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno dio dinero. En México da también dinero el gobierno. Son estímulos. ¿Qué tan importante es? Y pregunté, es, ¿me da igual? ¿Importante? Muy importante. Y la otra fue vital. Señoras, señores, en primer lugar, lo que más dijo la gente, me da igual el estímulo económico, me vale madre. Número 2, dicen wow, que es bien importante, 24% dicen, no, es importante. Y muy importante, 11% nomás. Y vital, dicen 6%. Oye, pero acuérdense, son votaciones, ¿eh? Y le digo a la gente, cuando vaya a votar, no se va a ver su voto, no se preocupe. De verdad, güey, ¿quién dice que le da igual que te ayuden o no una ayuda del gobierno, dinero que te pertenece? No. Esa es una mentira, mi brody. ¿No cree? No, yo no creo en la encuesta. ¿A quién le va a dar igual que te den que en Estados Unidos, por ejemplo, están dando $3,000 por niño? Que no me da igual que no me lo den. O sea, oigan, si ustedes votaron y tienen niños, pues mándenlo. Claro. Sí, si no les importa, bóchense. Sí, pues bueno, ellos dijeron que les da igual, 60%, así que ay, a mí no me importa. Es que hay gente que quiere actuar como que no, pero es su dinero, brodis. ¡Ahí va! Claro. ¿Cocinas tu comida para llevarte al jale, a la chamba, al trabajo? ¿O tú de repente ahí cerquita del jale encuentras comidita y dices, no, yo ya tengo dónde ir ahí en el jale cerquita ahí por mi comidita, ¿no? Entonces, ¿cocinas tu comida para llevar al trabajo? ¿O compras ya hecha un lugar cerca de tu trabajo? ¿Qué contestó la maestra? ¿La maestro? Otras mentiras. Dos van a decir que ellos cocinan, para no decir que compran. En primer lugar, 37% dicen que sí, ellos cocinan. 37% dicen, no, yo cocino. La otra era, en segundo, casi siempre cocino, 27. Casi siempre. Y la compro, están 18%, y también casi siempre compro. Entonces, la mayoría dice, yo cocino. Pues si supieras cuánto dinero te ahorras y además, pues es más sano, ¿no? Claro. Pero, maestro. Ahora, está mal dicho la palabra cocino, ¿no? Es hago mi comida, porque hacer un sándwich o dos burritos de frijoles no es como cocinar. Bueno, no, si ya sea, nos dan más profundos, Garbanzo, yo creo que sí. Pero pues eso se llama... Pues acá, ¿verdad? Pero bueno, señores, o hago mi comi... Bueno, para mañana, para la otra, hago otra que se llama... O hago mi sándwich. Hago mi sándwich. Hago mi sándwich. Sí. Porque no vas a ver dónde va a ver dónde está el límite. Huevito, que me haga el huevito, ya me lo hice. Bueno, no. Bueno, es que no. ¿En qué estupidez acabas de caer, Erasno? No permitas, Erasno. No, pero es que Erasno es inteligente. Señores, en la número 10. Sin querer queriendo, ¿algún día tuviste sexo con alguien que ya tiene pareja? O sea, hay de dos. Pues dice sin querer queriendo. Tú ya sabías que tenía esposo o esposa. Ajá. Ya sabías que tenía novio o novia. Y le dijiste, vamos a tener sexo. Y hay otras veces que esto, pues se me hace que sí tiene, pero ¿para qué le busco? Y hay otras que dicen, ay, güey, no sabía. Pero pues, la cosa aquí es, ¿tuviste sexo con alguien que tenía pareja? Y oigan bien, 73% dijeron, la neta, sí. O sea, 73% no. De hombres y mujeres han tenido sexo con hombres, con esposa o novia. O mujeres con que han tenido sexo con que han tenido esposo o novia. Hombres con mujeres que han tenido esposo o novio. Le han dado 73%, maestro. No, man. 27 dijeron. No sabemos nosotros, no sabemos. Gracias. ¡Volvemos, señores! Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¿Qué onda, Chocolín? A mí no me digas Chocolín. Chocolín. Oye, Choco, ¿es cierto que tú, aún siendo mexicana, vas contra... ¿Tú apoyas al Chocolatito? Bueno, a ver, Chocolata, Choco... Sí, no estaría mal, pero como no entiendo. ¿Cómo que no? No, se viene un peleón. Choco. Se viene la revancha, Choco. Se viene la revancha del Chocolatito contra Juan Francisco Estrada, el Gallo Estrada, Choco. Es más, escucha esta rola, ¿eh? Esta rola es más o menos la vida de el Gallo Estrada. Ahí te va. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de repente cambió la suerte, Choco. ¿Hey? Y de pronto me vi entre gran gente. Choco, el Gallo Estrada, que creció sin sus papás, lo adoptaron y de repente se hizo boxeador, entre los mejores boxeadores, reconocido. Empezó su carrera a los 17 años con el campeón azteca, fue el campeón de ese torneo y ha tenido muchos campeonatos. Y el fin de semana va por la revancha contra el Chocolatito, la revancha, Choco. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, Juan Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que muy contento por esta gran pelea que se defina, es la revancha, y pues muy, muy motivado por esta oportunidad. Oye, Gallo, nosotros sabemos que cuando oyes Chocolatito, piensas en que ese vato te ganó ya una vez. Aquí lo tuvimos y cuando nosotros los entrevistamos, ganan. No es cierto, no te creas. Es todo lo contrario, no, no te dejes llevar. Cuando los entrevistamos, ganan. Y el cuando iba a pelear contigo aquí, vino al estudio y se puso buena la pelea. Pasaron ya 9 años, Choco. 9 años, ¿y cuántas peleas? 16 peleas ya peleó el gallo. Y Choco, de esas nomás ha perdido una. Gallo, ¿cómo te ves para la pelea? Bueno, la verdad que fue hace pues casi 9 años esa pelea. Pues yo, la verdad, era un peleador sin mucha experiencia. Era mi primer pelea de campeonato del mundo, mi primer pelea acá en Estados Unidos. Y pues ahora con la experiencia que tenemos, ya con 3 títulos de por medio, pues ya a nivel mundial que he obtenido, pues ya me siento más con más experiencia y más capaz de poder ganarle a Román González, ya que ya lo conocemos como pelea, ¿no? Las debilidades y las virtudes que él tiene. Y pues yo creo que va a ser una bonita pelea para toda la gente. ¿Tú te ves ganando esta pelea? Sí, sin duda. Yo me preparé para ganar por nocaut, primero Dios, que es lo que queremos para nuestras duras, ya que la primera pelea estuvo cerrada, ¿no? O sea, los jueces se la dieron muy muy separada a él, pero en realidad la pelea estuvo más cerrada de lo que dijeron los jueces, porque pues en ese entonces Román González era pues el libra por libra número uno a nivel mundial y pues que no querían que otro, un desconocido viniera y le ganara. ¿Tú sientes que te robaron entonces, Gallo? Pues no tanto que me robaron, simplemente que yo creo que la pelea hubiera sido un empate o unas tarjetas más cerradas, ¿no? Porque pues sí fue la verdad que un insulto lo las tarjetas, pero ahora esa pelea pues por algo son una revancha, ¿no? Para vengar lo que quedó pendiente hace pues ya casi 9 años y ahí lo vamos a demostrar este sábado. Oye, cuando a mí me dicen es que yo no había peleado en Estados Unidos, o hay boxeadores que vienen de otro país, o de aquí van a otro país, se les dificulta. ¿Cuál es el problema? O sea, si el ring mide lo mismo, fue la preparación, ¿por qué a veces ir a otro lado al boxeador como que se le complica? Bueno, no es mi caso, gracias a Dios, pues yo no me... Porque hay muchos peleadores que les da pánico escénico y gracias a Dios a mí no me pasó ni me ha pasado. Lo digo porque te dijiste tú que es que fue mi primer pelea en Estados Unidos, por eso. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que esa pelea, más que nada, lo que a mí me afectó fue el peso, ¿no? Yo era peso mosca en ese entonces y tuve que bajar a peso mini mosca, que pues son 2 kilos de diferencia y batallé bastante para dar ese peso, ¿no? Pero pues siempre, pues sí iba un poco nervioso, ¿no? De que pues mi primera pelea en Estados Unidos, pues imagínate mi primera pelea de campeonato del mundo contra el rival que en ese entonces pues era el Liga Jolida, pues iba más, ahora sí que en desconfianza, ¿no? Porque pues no sabía lo que iba a pasar, pero pues yo iba bien entrenado, iba con todo y vimos una gran pelea. Oye, de repente cuando nuestro papá, nuestra mamá se va, trabaja afuera, lo extrañamos y sentimos pues hay un dolor, y cuando tú tienes 7 años pierdes a tus papás, no por un día o dos, sino perdiste a tus papás a la edad de 7 años. ¿Qué pasó con ellos? Sí, la verdad que pues ha sido una pelea difícil, no más que nada, pero en infancia dura. Y pues mi mamá cuando tenía 7 años falleció de leucemia. Y mi papá cuando yo tenía 14, ¿no? De hecho, pues no estuve con él, o sea, él tenía una familia aparte, pero pues falleció y pues sí fue duro, ¿no? Porque pues ya no tienes el apoyo, ¿no? De cuando eres niño que tienes, pues ahora sí que el decir quiero a mi papá para darle un abrazo, o a mi mamá, el decir que pues tienes a las personas que te dieron la vida para que te apoyen en todo, y pues yo no lo tuve, ¿no? Más sin embargo, una tía que es hermana de mi mamá, o que fue hermana de mi mamá, que también falleció desgraciadamente, pues ella se hizo cargo de nosotros, de mí y de mis hermanos, y pues nos sacó adelante como pudo. O sea, tuviste ese apoyo, pero no hay nada como tener a los papás. Algunos jóvenes o algunas jóvenes harían todo lo contrario y decir, no tengo a mis papás, no tengo mi apoyo, y se tiran a las drogas, otra cosa. Obviamente, cada quien tiene su idea, pero a ti te gustó el boxeo y dijiste, de aquí me voy a agarrar para ser alguien en la vida, y bueno, te ha dejado muchas satisfacciones. Me imagino se te ha tocado ya ayudarlos a ellos, ¿no? Sí, la verdad que cuando pues no tienes a los padres sí es más difícil, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas que yo conozco que les pasa eso, pues agarran los vicios, ¿no? Se van por el mal camino, que pues en la vida hay dos caminos, el bueno y el malo, tú decides por cuál irte, ¿no? La decisión es de uno y por eso nosotros decidimos irnos por el deporte. Le calamos a todos los deportes, pero pues el boxeo se nos dio y pues gracias a Dios ya ahorita ya vamos por el cuarto título a nivel mundial. Y pues cuarto. Obviamente, pues muy contento por eso, ¿no? Y pues sí, ha ayudado a mi familia y pues eso es lo que más me hace feliz. Como dice la canción, gallo, sin lujos ni nada, en la pobreza y ahora ya triunfando. Y te deseamos suerte porque sabemos que le vas a dar con todo al Chocolatito. Y saludos a la banda que nos oye de Nicaragua también. Sí. Porque va a ser una pelea muy chida, va a ser a través de The Zone. Es el sábado, ¿no, gallo? Así es, claro que sí, vamos a la pelea este sábado con corazón y pues una pelea de revancha, una pelea de historia en los pesos chicos y pues vamos a ganar primero ya. Maestro, ¿listo para la carne asada? No, güey, tú todas las excusas. Oye, Choco, estos brothers, eso de que caigan a la casa ahí y luego llevan la carne para ni siquiera cómo decir yo no tengo, porque llevan la carne, pues ya la tengo que echar. Bueno, Doggy, no seas todo. Suerte a toda la banda de Sonora. Saludos, aquí está el gallo del mero Puerto Peñasco. Saludos, gracias gallo, ahí estamos. Saludos, muchas gracias, bendiciones. Ahí está Choco. Bueno, ya regresamos, el día de hoy, ¿qué tenemos? Oye, en charla caliente, fíjate Choco que Funes Mori, el argentino de Rayados, podría ir a la selección de México. La Volpe lo puede estar encerrado en la cárcel. La Volpe por la podóloga. Hola, la podóloga de las Chivas. La podóloga era la mujer que pues trabajaba de podóloga y la Volpe supuestamente le dijo que le dieron unos masajes y no sé qué. Pues bueno, la Volpe dicen que lo arrestaron y tenemos todo eso. Además, lo de la Champions. Oye, estuvo bueno la Champions también. Más adelante aquí en el show más chido. En las redes sociales, @ Erasno y La Chocolata en el Instagram. En el Twitter, Erasmo y la Choco. En Facebook, síganos en Facebook, Erasmo y la Chocolata. Y en el TikTok, Erasmo y la Chocolata. Erasmo y la Chocolata, Erasmo y Chocolata, suena padre. Lleno de muchas risas, un desmadre. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata, es divertido. Cada que los escucho, yo me río. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata, están conmigo. El podcast más chido. Para escuchar. Erasmo y la Chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Señoras y señores, es el día, Choco, de la nutrióloga, es el día del nutriólogo, pero hay nutriólogos a nutriólogos, ¿estamos hablando de Choco? Bueno, del nutriólogo, nutrióloga certificada, porque por ahí hay mucha piratería, y queremos hablar con una nutrióloga, ¿por qué? Porque nos gustaría preguntarle a una certificada, ¿qué opina o qué siente cuando ve que alguien que no está certificado o ve cosas y dice, oh my God, ¿qué está diciendo esa persona? Nada que ver, por eso vamos a hablar. ¿Y el Doggy por qué no quiere hablar? Están peleados. Andan enojados, Choco. Están enojados. Bueno, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso al show de Erasmo y la Chocolata. Hola, hola, hola a todos. Muy contenta de regresar. Doggy, no te agüites, güey, acabo que... Arreglen las cosas, fix things. Bueno, a ver, el día del psicólogo... pero otra vez, el día de... Nutrióloga. El nutriólogo, la nutrióloga certificada, es el día de hoy. Cuando tenemos a una persona certificada. Estamos hablando de alguien que estudió, alguien que se sigue preparando, porque recuerden, como toda la vida, todo va evolucionando y no puedes decir yo estudié hace 40 años, ¿no? Tienes que estar actualizado, actualizada. Y Jessica, tú has visto en redes sociales, has visto gente que no está certificada y dices, oh my God, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo peor que has visto? Pues mira, he escuchado muchas cosas, como que si el agua con gotitas de limón te ayuda a quemar grasa, como que, bueno, que la dieta cetogénica es mucho mejor, que la puedes hacer durante mucho tiempo, que te va a ayudar a regular muchísimas cosas. A ver, vamos por partes, Jessica. Me estás diciendo, ajá, esto que yo he escuchado tanto, que al agua ponle limón, que el agua fría, que te ayuda a perder grasa, es falso. Es falso, es completamente falso, digo. Es completamente falso. Digo, lo que logran con esto es de que, pues, de alguna manera logre un efecto placebo, que la persona crea realmente que está funcionando cuando en realidad no. El beneficio lo está obteniendo si está haciendo ejercicio, está comiendo de manera, pues, más o menos bien, pero al momento de que está tomando, por ejemplo, agüita con limón, pues ellos piensan que están bajando grasa tomando eso, pero en realidad el efecto es otro. Es el efecto que les está ayudando a bajar de peso, pues es obviamente haciendo ejercicio y cuidándose, ¿no? Porque obviamente no solamente toman agua con limón, o sea, hacen otros factores para bajar de peso y eso es lo que realmente los está ayudando. Muy bien, pero entonces falso. Que es el agua. Falso. Y hablamos, obviamente, esta semana reconociendo a los nutriólogos, a, pues, certificados, y hay unos que no lo son. Por eso tenemos a Jessica. Tú que eres certificada, además de agüita con limón, ¿qué otras cosas has visto que dices no puede ser? El uso de fajas, completamente. Ese es otro mito, que te ayuda a quemar grasa la faja. Eso lo veo todos los días con Instagramers, con todo mundo. Entonces, cuando haces ejercicio y te pones tu fajita acá, ¿no te sirve de absolutamente nada? Absolutamente nada. La faja lo único que te ayuda, no. Lo único que te ayuda es para, obviamente, cuidar la postura, que no te vayas a lesionar, pero si tú sudas más, no significa que estés bajando grasa, ni que la estés quemando, significa que tu cuerpo se está deshidratando. ¿Estás sudando más? Bien, pues. Ahora, entonces la faja para lo que sí sirve, Jessica, es como de repente hay mujeres que quedan embarazadas, les ayuda ahí para ir nuevamente poniendo las cosas en su lugar, como dices tú, para la postura, pero no la usen para bajar de peso. Es correcto, la faja, el beneficio que tiene es para moldear tu piel, para que tu piel se vaya pegando, pero nada que ver para quemar grasa, nada que ver. Muy bien, ya lo saben. Para la señora, tú eras lo que te anda vendiendo. Oye, fajas ahí colombianas. Oye, ay, me dijo a mí, le pones un burner, una cremita, un burner, y luego se la pegan y le hacen, hasta se ve bien bonito, y le hacen, mira, flat, dicen, Choco. ¿Qué onda con esas cremitas? ¿Sí funcionan? Okay, mira, te comento, esto mismo, bueno, funciona, te pones la crema y te pones la faja, y lo que ayuda la crema y la faja es para deshidratar el área. ¿Qué quiere decir? Que si te la pones en el abdomen y te pones la crema, pues lógicamente vas a perder agua en esa área. Entonces, por ende, te vas a ver más delgada, pero no significa que tengas menos grasa. Tienes menos agua, pero al momento que la vuelves a ingerir, pues vuelves a recuperar. Por eso dice Jessica que en la mañana se levanta uno con el estómago mañanero, ¿no? Que es el... Es correcto. Pero ya va el día y va para arriba. Pero tú, Choco, ve tu abdomen. ¿Qué es otra cosa, obviamente, Garbanzo? ¿Qué es otra cosa que tú has visto como nutrióloga certificada y dices, oye, ciérrenles la cuenta? Las dietas de moda, la dieta cetogénica, que es la dieta keto, el ayuno intermitente, ese tipo de dietas que sí tienen beneficios, pero a corto plazo, a largo plazo traen efectos secundarios para la salud y obviamente van a tener un rebote sin duda, ¿no? Rebote y también problemas de salud, no bajar de peso, o sea, bajar de peso rápido no es normal y está muy mal. Efectivamente, y otras de las cosas importantes es de que haz este tipo de dieta y vas a bajar, por ejemplo, 20 libras, 25 libras en un mes. Eso es completamente, digo, me dan ganas de cerrar la cuenta yo misma porque digo, no, o sea, ¿cómo es posible que al paciente le vas a crear, para empezar, pérdida de masa muscular, deficiencias de nutrientes, le vas a elevar colesterol y triglicéridos a costa de bajar de peso, pues no es lo que buscamos, ¿no? Acabas de decir algo clave, y nosotros queremos bajar de peso, pero queremos dejar el músculo en la pompa, en la pierna, de repente en el brazo, pero si quieres bajar tan rápido, pues te estás acabando tu músculo y recuperarlo, obviamente es difícil. Es correcto, además de que la piel va a quedar súper flácida si bajas muy rápido de peso. Lo recomendable para bajar de peso máximo son 15 libras por mes, y estoy hablando de una persona que realmente hace mucho ejercicio y come bastante bien. ¿Por qué? Porque si perdemos más de 10, 15 libras por mes, automáticamente estamos perdiendo más músculo que grasa. ¿Y qué pasa si perdemos músculo? Va a quedar la piel flácida. Eso es muy importante. Entonces, el promedio y que sería sano es perder 15 libras por mes. Máximo 15 libras. ¿Cuánto es en kilos? Más o menos son como 7 kilos al mes. 7 kilos al mes, y usted, ajá, le baja más, en vez de presumirlo, no lo debería de presumir porque no es nada sano. Pero mi tía los bajó algo... porque se iba a casar su hija, Choco, y para que le quedara el vestido. Ya después de la boda se atarragó machín, dijo, ya me voy a cambiar al parking, allá al estacionamiento, porque... ¿Ya para qué? Para el vestido, que ahora sí se puso ahí sus naguas. Ok, ¿qué vas a comentar? Fíjate que eso es algo que yo veo muy común, ¿eh?, en Instagramers, en influencers que ayudan a la gente a bajar de peso, que no les importa la salud de las personas, simplemente ponen el antes y el después de que, ay, mira, mi cliente bajó en un mes tantos kilos o libras, y se ve el antes y el después así impactante, pero pues no sabes cómo está por dentro, ¿no? Porque a ellos realmente lo único que les interesa es lo que hay por fuera. Eso es algo que definitivamente, o sea, está fatal. Oye, increíble lo que acabas de comentar, y obviamente el ser humano nos vamos por lo que vemos mucho, y el antes y el después, y te dicen el tiempo, y dices tú, wow, qué padre, pero como dices tú, pues hay problemas. ¿Qué más has visto que dices tú, no puede ser esto, no lo hagan? Pues mira, en cuanto a la nutrición, muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a dietas, en cuanto a... hay muchas dietas que te digo que están de moda, y se olvidan de los nutrientes que dejan de consumir por hacer este tipo de dietas. ¿Qué onda con esos vegetarianos veganos? ¿Qué rollo con ellos? Híjole, bueno, ese es un tema que pues sí es bastante bastante delicado. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero la verdad es que si tu idea es veganizarte completamente, tienes que estar bastante suplementado. ¿Por qué? Porque dejas de consumir nutrientes que tiene la proteína animal, que pues no los vas a encontrar a veces en los vegetales, o no los vas a encontrar de manera abundante. Entonces tienes que estar bastante suplementado con proteína en polvo, vitamina B12, multivitamínicos en general, ¿no? Pero tienes que ir con un especialista que sepa realmente lo que está haciendo, porque si vas con el influencer que pues tiene miles de seguidores y ay, nada más veganízate porque sí, pues no, imagínate las deficiencias que vas a tener. Las modas. Maestro Doggy, ¿por qué está enojado con su novia aquí, Jessica? Sí, ¿por qué está tan serio, eh? Una palabra dicho. Nunca fuimos novios, tuvimos algo y de repente... Bueno, vamos ahí de repente otra vez. Oye, también es importante, Choco, de que esto de cuando tú tienes a alguien que es vegano o que es vegetariano, que muchos ni siquiera saben qué es la diferencia, pero ellos según son veganos, es importante decirles que no tienen que presumirlo, porque desde que alguien es vegano o vegetariano, ya hay que ver que están mal de la cabeza al querer presumir que son vegetarianos y veganos. Es como si, oye, yo soy como carne, uy, mira, todos los días yo soy de los que comen, o sea, para que vean ustedes que ya están mal de la cabeza esas gentes. Bueno, tampoco. Y Erasno tiene razón con lo que dijo una vez, Choco. Dijo que un vegano le dijo, ¿y tú por qué te estás comiendo las vaquitas? Y el Erasno le dijo, ¿y tú por qué te comes el pastel? Los veganos cuidan, Choco, no comen carne porque ellos cuidan a los animales. Le dije, pero se comen la comida de los animales, todo el zacate. Muy bien, bueno, por último, gracias, Jessica, por ponernos ahí al tanto de esto. Y recuerden, a nutriólogos que son certificados... Y hay nutriólogos wannabes, piratas, y tienen que tener mucho cuidado. Gracias, Jessica. ¿Dónde te seguimos en tus redes sociales? Muchas gracias. Me pueden seguir en mi Instagram. Estoy como Nutrióloga Murguía. En mi Facebook estoy como Nutrióloga Jessica Murguía. O se pueden meter a mi página www.nutriologamurguía.com. Deja ahí, brody. ¿Qué tiene que me meta, güey? Ah, oye, esos pancakes. Nutrióloga Murguía. Murguía. Oye, qué rico se ven esos pancakes. Mira, oye, maestro. Sí. Y saben. ¡Oh, my God! ¿Cómo que saben? Y saben muy buenos. Me ha tocado levantarme y los cocina muy bien. De verdad, ok. Claro. Pues pronto prepárate, Jessica. Regresamos, qué bárbaros. Ya volvemos. Tenemos a... viene charla caliente, viene... Ya pasaron el estímulo, el gobierno ya pasó el estímulo. Y van a ver cuánto dinero van a recibir ustedes y sus hijos con este estímulo. Ya volvemos. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Uy, pelado! Queridos hermanos, les saluda el más rorro. Les voy a cantar una canción. Una canción muy bonita que se llama El Chacarrón. Qué bonita letra, muy llegadora. Una letra muy llegadora, queridos hermanos. Chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, ron, ron, ron, ron, chacarrón, chacarrón, ron. ¡Uy, queridos hermanos! Llegó el más rorro de Zacatecas. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, ron, ron, chacarrón, chacarrón, chacarrón, ron, ron, chacarrón, chacarrón, chacarrón, ron, ron. Chacarrón. Ya imagino montado en mi caballo cantando esas canciones, querido hermano. Con mi caballo bailando, mi caballo bailarín. Así, chacarrón, chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Vamos para la tierra, queridos hermanos. Vamos a la tierra. Ya me caíste arriba, hijo de tu... Ay. ¿Qué pasó, querido hermano? ¿Por qué estás triste? Pero, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? No es que esté triste, es que me falta valor. Porque la joven que amaba en un tiempo... Tú eres la dueña de otro corazón. Oye, ando triste porque Coquita, ahorita como ella sabe que yo ando como suelto, agarrándole las boobies a las mujeres, me tiene como encerrado. No me digas, querido hermano. Dice, no, ya métete. Ya métete porque te traen en puros chismes. Allá afuera te traen el puro mitote. Y me dijo, te voy a hacer un postre, me dijo Cuquita, de temporada. ¿Cuál es el postre de temporada, querido hermano? Rorro. Bueno, me hizo una capirotada y me hizo unas lentejas con tortas de camarón. Qué bonito, querido hermano. Es lo que más extraño de estar vivo, querido hermano, la comida de temporada. ¿Tú sabes, querido hermano, con qué se toman la foto los pescados? ¿Con qué se toman la foto los pescados? No sé. Con un camarón. Hijo de tu madre. Bueno, me hizo unas tortas de camarón en nopales con salsa roja. Así picositos como me gustan. Y luego echó al comal. Bueno, no al comal. A la estufa a calentarme unas tortillitas, porque a mí no me gustan calentadas en el comal, a mí me gustan calentadas directamente con la llama, que se quemen poquito, y me hizo ahí las tostaditas tortilla, con los nopalitos, ahí güey, se me están con los nopalitos y los así picositos. con unas tortas de camarón y luego mi vaso de leche. Yo sé que Eugenio Derbez se enoja porque uno toma leche, por eso él está todo guango. Y luego, me hizo de postre mi capirotada. Pero yo me le salí de repente y vi un letrero que decía ahí: se buscan futbolistas para la nueva liga. La nueva liga de Rancho Los Tres Potrillos. Porque es muy grande y los muchachos tienen su liga. Y ahí juegan los amansadores, los que les dan de comer, los... Todos los que trabajan ahí, tengo trabajando como mil gentes ahí. Es otro pueblo. Es otro pueblo, el pueblo de los Tres Potrillos. Y vi que dijeron que iban a hacer una liga. No me digas, querido hermano, que te pusiste a jugar. Bueno, yo dije, pues, me tengo que hacer algo, poner en forma. Y yo fui a la casa. Y fui y dijeron, se tienen que venir a inscribir a las 3 de la tarde. Y eran como las 2 y decía, límite 3 de la tarde. Y yo me fui a bañar, me fui a rasurar, me corté, me emparejé las patillas, me corté los vellos de las narices y me eché un baño con hielitos. Para que el cuerpo estuviera fresco, el agua fría, así como Cristiano, para verme igual de guapo. Qué bonito, querido hermano. Yo no sabía que eras deportista. Bueno, y ya me fui a... me bañé y yo... yo cantando en el baño ahí, muy a gusto. Y me pongo mi short y mis zapatos. Y me voy a inscribir a la liga y llegué como a las 3, a las meras 3. Y me dijeron, oiga, pues era hasta las 3 y usted ya llegó tarde. Dijo, oye, pero si apenas son las 3 con un minuto. Dijo, las 3 son las 3. Será el dueño del rancho de los Tres Potrillos y nos puede correr, pero la nueva liga de fútbol de los Tres Potrillos... algo que vamos a promover es la puntualidad. Y vamos a promover el deporte, así que me vale que sea un chente. Y yo le dije, si te agarro una bubi. Dijo, no, soy hombre. Dije, ah, bueno. ¿Y no te apuntaste, querido hermano? ¿Pero por qué llegaste tarde? Es lo que yo le dije, mira, te voy a decir por qué yo llegué tarde. ¿Por qué llegué tarde yo aquí? La verdad que es algo bueno para la liga. Me dijo, ¿qué tiene que ver que haya hecho usted bueno para la liga? Es que me bañé. Y me bañé y me bañé, me tallé bien talladito. Por eso llegué hasta ahorita. ¿Y qué tiene que ver eso, señor? Y dije, porque para jugar en esta liga, yo vi que uno tiene que ser y uno tiene que jugar limpio. Yo jugué limpio. ¡Ay, pelado, queridos hermanos! Ya te viera bien limpio, pero bien malo para jugar como el Chicharito. Parecías a Messi en los partidos importantes, desapareces. Me recordaste al jugador del Morelia. El fantasma desaparecía. Ya me voy. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Erasmo y la Chocolata presentan Lo Último con el Omni, traído a ti por El Garbanzo. A ver, Garbanzo, tienes 7 minutos para que me digas qué es lo último con todo eso de los ovnis. ¿Se aparecieron? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó? Choco, estamos recibiendo mensajes de los extraterrestres y está traducido. ¿Qué quieren decir? ¿Qué nos están mandando decir? Viene de una estrella cercana que se llama Ross 157. O sea, ¿ya hubo Dios? ¿Hay su Dios? Sí, pero... Bueno, antes de eso, déjenme decirles que ya tenemos a un experto que nos va a decir cuánto dinero te va a dar el gobierno... ¿Cuánto din? Porque ya pasaron la, ya aprobaron el cheque. ¿Ya lo aprobaron? Ya lo aprobaron, ya te lo voy a decir qué onda. Pero bueno, Garbanzo, vamos. Okay. Bueno, rápidamente, Choco, antes de ir con este audio traducido que tiene una explicación un poquito más informativa, te va. Un piloto de American Airlines, Choco, iba sobrevolando los cielos de Nuevo México. Cuando de repente sobre su avión, un Boeing 737, arriba del avión, Choco, aparece un aparato largo, como del tamaño, de longitud de un tren, unos 7 vagones. A ver, de o largo. Sea, o sea, sobrepasaba el mismo avión. Sí, sí, sí, o sea, encima del avión. Entonces el piloto lo voltea y dice, oye, ¿qué es esto? Hace una llamada a la torre de control y les preguntan, oigan, ¿no saben si están haciendo un ejercicio militar en esta área de Nuevo México? Y le responde la torre de control. Hay que recordar que Nuevo México es un lugar donde hay muchos avistamientos. Exacto, es un lugar, es un punto rojo porque... No le des alas a esas mentiras, Choco. En Roswell, cuando hubo, cuando se estrelló ese platillo volador. Bueno, Choco, lo más increíble es ¿Hay un video, audio de eso? Bueno, tenemos el audio de la conversación del piloto. Escucha esta increíble información. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that I hate to say this looked like a long cylindrical object. It almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast that went right over the top of us. Entonces, a ver, traduce lo que dice. ¿Como un cruise, dijo? ¿Como si fuera un barco? ¿Un sí, cruise? Literalmente, lo que pasa es que hay un tipo de cohete militar que es un cruise missile, le llaman. Ok. Textualmente dice, ¿tienen aquí algún objetivo? Preguntó el piloto a la gente que está del otro lado de la torre de control. Bueno, pues entonces ellos le contestan, le dicen, ¿sabes qué? No, no tenemos ningún objetivo. Después de ahí, él llega... Y esta información es... Vamos a escucharlo de nuevo, perdón. A ver. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us. Oh, my God. I hate to say this. Looked like a long cylindrical object. It almost looked like a cruise missile type of thing. Wow. Moving really fast. It went right over the top of us. Esto pasó apenas la semana pasada, Choco. Apenas sucedió esto. Siguen pasando este tipo de eventos increíbles. Están llegando naves extraterrestres, pero ahora se dejan ver cada vez más. Choco, ¿te imaginas ir volando y ver un tren de 4 vagones? O sea, tiene que ser impresionante, ¿no? O sea, ya está como muy extraño. Bueno, le mandaron esas grabaciones de este piloto al FBI. ¿Qué crees que dijo el FBI, Choco? ¿Al FBI? Sí, para que investigara. Tiene que ver el FBI. Ah, es que hay varias cosas aquí, porque puede ser si algún otro país bélicamente están usando cohetes. Por favor, que hagan algo. Oye, Doggy, deja de estar de incrédulo, sí, por favor. De meterte en esto. El FBI dijo que no tiene respuesta, pero sí este pertenece al fenómeno OVNI. Oye, ahora Doggy, ¿tú sabes algo de eso? Oye, Erasno, yo no tengo respuesta sobre esto. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Cállense ya! Choco, están aquí... Erasno, ¿tú tienes algo sobre esto? ¡No tengo respuesta! Ah, es que tú eres Erasno. ¡Es que tú eres el Doggy! Ah, y el FBI es el FBI. Ok. Makes sense. Oye, Choco, ¿puedes calmar a este par de tontos que no saben de lo que están hablando? Tenemos otro audio, Garbanzo. Sí, más? Choco, ahí te va rápido. Esto es increíble, Choco. Esto de verdad está fuera del planeta. Nosotros, Choco, en el año de 1977, mandamos de Cabo Cañaveral... una sonda espacial que se llama la sonda Voyager. ¿Y el FBI que anda allá en el ya, cielo? Ya, Doggy, por favor. Dijo, aguas, ahí viene. ¿Qué pasa con el FBI? Esta es información muy importante, Choco. El FBI. Choco. Bueno, ¿y qué, Garbanzo? Ignóralo, ignóralo. Es que me des... Ok, entonces mandamos esta sonda, Choco. Esta sonda ahorita ya está a miles de años luz de nuestro sistema solar. En esta sonda nosotros pusimos un disco con canciones, con mensajes, con ruidos de la ciudad, con fotografías. Son en total 157 archivos. Wow. Para que algún extraterrestre lo vea y lo descifre. Incluso pusimos de instrucciones de cómo descifrar este mensaje. Es increíble. ¿Pero qué crees? Así como nosotros mandamos esa sonda, los extraterrestres nos han estado mandando a nosotros mensajes y hemos podido captar desde la estrella, que es la más cercana a la Tierra, que se llama Ross 727, un mensaje de ruidos. Y esta es la traducción a través de los años. Greetings. I feel so much love moving through the air from those who practice unconditional love and share this pure virtue with all, leaving none out. It makes little difference what month, season, day, or year. When you express unconditional love to all, you are sharing a most important part of yourself with another, be it an animal, human, plant, or anything else. And what you are sharing, beautiful citizens of the world, that is so important as your heart. There are still many who share only from the surface. Okay, Choco. Este audio es... la que la traducción sí, de quién? Esta, okay, es, nosotros recibimos mensajes, Choco, aquí en Puerto Rico. Es lo que ellos están diciendo. Pero haz de cuenta que cada palabra o cada frase, años. O sea, hoy se dijo una cosa, después otra cosa, y después se juntaron todos estos audios. Y están diciendo que compartimos el amor, que lo más bonito se manifiesta en animales, plantas y todos los seres vivos. Esto es lo más extraño. En el mensaje que nosotros mandamos estaba incluido ese tipo de información, y ahora traduciendo los ruidos que recibimos en estos grandes telescopios que tenemos en la Tierra, traducen a esto. ¿Será, Choco, que los extraterrestres ya descifraron el mensaje que mandamos y saben de nuestra existencia? Oye, déjale, ¿por qué hablan más de la Tierra? Déjenle más. Oigan, señores, escuchen, público. Eso es lo que están diciendo los marcianos a la Tierra. No, marcianos. No, son marcianos, son extraterrestres. Los extraterrestres. Sí, sí, oigan esto. They still hold on to grudges and hurts that happened long ago. Such hanging on to heavy emotions will not help to attract more favorable opportunities to come your way. Dwelling and clutching creates stagnation in your own personal growth and development. Some things that have already occurred are harder to let go than others. This is true, but no new ground can be covered until true letting go with a forgiving heart has transpired. Letting go with forgiveness for your... Choco, esto es increíble. Tradúcelo, güey, para que se ría la gente. No, ves que está ahí. Habla prácticamente de, al principio, la tierra, plantas, animales. Habla acerca de que tienes que saber perdonar. Habla de paz. Habla de entendimiento el uno con el otro. Habla de armonía. Son todas estas palabras, Choco, que pudieron traducir los extraterrestres, Choco, de la estrella Ross 127. Estamos viviendo un mal momento en la tierra y ahí tenemos que, de una manera u otra... Oye, Doggy, decir pero, que hay que unirnos. Ya, entonces, pero no hagan esas mam. No, a ver, oye, no, respeto, es un respeto, a ver, Doggy, Brody. ¿Tú crees que los extraterrestres no van a ser capaces de...? Nacional, oye, permíteme, cuidado. Estamos hablando de que nosotros mandamos la sonda Voyager desde el 77. Desde el 77. El que menciones está cosas así acá no te hace ver inteligente. Ay, no, Doggy, pero es que ahí está, oye, el mensaje. Ya con esto. Oye, pues está padre. Increíble, el mensaje. Choco. Hay que poner todo el mensaje ahí en las redes. Increíble. Hay que poner el del piloto. Y este es el Garbanzo con lo último. Muchas con gracias. Los UFO, los extraterrestres. Garbanzo, excelente información. Gracias, Choco, te lo Hay agradezco. Hay que estar al pendiente de todo lo que está sucediendo porque no estamos... solos. No, a veces la Liga Defensora, güey. No están solos, güey. Ya están robando. Erasmo y la Chocolata presentó... No estamos solos con el Garbanzo. Al regresar, el Chocolatazo. Terminando el Chocolatazo... Un argentino llega a la selección mexicana de fútbol. Funes Mori. Y además La Volpe, ex técnico del Guadalajara, puede estar en la cárcel. Eso y más al regresar. ¡Ay! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Zacatecas. Tú, Aurelio, le vas a hacer el chocolatazo a Ligia. Ella es 20 años menor que tú. Tú ya la conoces desde que era niña, ¿no? Sí. Ligia, 20 años menor que tú, ¿y no la habías visto desde que ella era niña? No, sí la... No, lo que pasa es que me casé yo, ¿verdad? Y me casé y me vine para acá y ya, pues, jamás la volvimos a ver ya después de 20 años, más de 20 años. O sea que tú te casas, te vas a Estados Unidos, ya no la ves hasta después de 20 años cuando tú vas a Zacatecas. La miraba cada año cuando voy, la miraba, pero cuando voy para México, pero pues yo la miraba como una amiga, pero ya ve que como yo quedé viudo hace año y medio por ahí. O sea, se murió tu esposa, quedas viudo, y entonces ¿cómo te conectas con Ligia? Y ya después del año y medio ella me, no sé cómo dio conmigo, y para darme mis condolencias, y ya en broma yo le dije que pues, ya estaba listo ahora sí para cortejarla. Wow, o sea que ella se entera de que muere tu esposa, te manda un mensaje en el Facebook y tú nada más jugando le dijiste pues sí, ya murió, ahora sí estoy listo para ti, y ella se la agarró en serio y dijo de aquí soy.

y todo eso para que ustedes pues estén muy contentos. On this vote, the yeas are 220, the nays are 211. The motion is adopted. The nays. ¿Ya lo vieron? Eso será para ahorita viene lo del dinero. With today's expected passage of the rescue plan. Bueno, ya pasó. Ya nada más vengo a decirles eso. Así que los dejo con su charla caliente sport. Porque vamos a regresar con lo del dinero. ¿A quién le van a dar y a quién no le van a dar dinero? Oye, tú, Choco, ¿qué pensarías si un argentino juega en la selección de México? ¿Como en la selección de México o de Argentina? Ya desde ahí. Bueno, porque pueden jugar. Oye, ¿verdad? Yo no sabía ver cómo. O sea, ¿puedo? ¿Un americano puede jugar en México y un mexicano en Estados Unidos? Sí, una de las razones puede ser que hizo su carrera, la mayor parte de su carrera ahí, y nunca haya jugado con su selección. Ok, ¿y por qué? Ándale, tú Erasno. Hay que decir por qué pasa esto. Un jugador salido de las Águilas del América llamado Raúl Jiménez tuvo una lesión, Choco, en el cráneo. Y Raúl Jiménez está fuera, pobrecito, no puede. Yo siento, yo ya, la neta, siento que él ya no... ¿Ya no va a regresar ya igual? Ya no va a regresar, no, ya no. Yo siento que no. Raúl Jiménez, para fortuna, el Chicharito y sus fans, pues no va a haber quién le quite el goleo. Este era el que iba a ser. Ni modo, así en la vida. Hay gente que tiene suerte, Choco, y llega el argentino, dicen, de Rayados del Monterrey, el famoso Funes Mori. Funes Mori es el delantero de los Rayados del Monterrey, Choco, y este vato es quien dicen que va a ser el que sea el nuevo delantero de la selección mexicana de fútbol. ¡Wow! Pero no es la primera vez que hay un argentino. Y él no ha jugado en Argentina. Él no ha jugado en la selección argentina. O pueden jugar en las selecciones como juveniles y así. Pero no en la mayor. Ya en la mayor jugando, ya adiós. Así que Funes Mori puede ser el jugador de la selección. ¿Por qué? Porque no hay otro. ¿A quién llevan? El otro es de Raúl Jiménez, es un delantero central, es Henry Martin. El otro viene siendo delanteros, Vela no quiere. Henry Martin sería el otro. ¿A quién quieres? Está el del Puebla, que está jugando muy bien, pero no hay delanteros mexicanos de ese tope. Así que Henry Martin, y también van a llevar al JJ Macías de las Chivas, Choco. Wow. Oye, pero entonces no crees que como mexicano ahí Vela sí la está regando porque ve que hay necesidad. Ya van a empezar. No, no, es una. Doggy. No caigas en ese juego viejo, no, bro. No, no, no. A ver. Nosotros somos un show de relajo, ¿no? Déjaselo eso ahí, es bien que no tienen muchos temas. Tienen que cada rato hablar de Vela, tiene que ir. No, pero es que en esta ocasión es especial porque aquí no tenemos a alguien. Erasmo está buscando de donde se pueda sacar un delantero. Oye, maestro, este güey es como las viejas cuando le dicen, no quiero nada contigo. Mi amor, te amo. Quítate de aquí, perro, no te quiero. No te quiero, hazte para allá, pulgos. Mi amor, yo te amo, mi amor, por favor. No te quiero, ya no te quiero. Lárgate, ya te dije de miles formas. Güey, ya dejen eso, no me hagas enojar, güey. A ver, pero ¿por qué te vas a enojar? Porque o sea, estamos ya les dijeron, Vela, que no. Aquí se tiene que poner caliente, si no, no es charla caliente, Sports. No entonces, tienes que decir eso, tú nomás platica, güey. Ah, a bueno, ver, pues entonces estoy diciendo. ¿Por qué tienes que llevar a una excusa, a ver, hay una excusa. O sea, Vela no quiere ir. Vela no quiere ir, ya les dijo, Choco. Y si no quiere, pues que no vaya. No, diles. No, diles. Choco, a ver. Pero estamos viendo que es una circunstancia especial donde estamos perdiendo a uno de los mejores jugadores de la selección mexicana. Yo escuché a alguien que dijo, que se me hizo muy bonito, el fútbol es lo menos importante de lo más importante. O sea, es fútbol, guys. No es como que vamos a ir a la guerra. ¡Hello! Ok, aunque Vela haya escuchado, pero si escucha este programa y dice, ¿sabes qué? A lo mejor me necesitan, güey. Vos es cierto, un superhéroe, güey. Es lo que te iba a decir, claro. Choco. Es lo que te iba a decir, Choco. Todos esos que hablan de esto, creen que ellos, hablando así, Vela va a decir, ah, ¿sabes qué? Escuché el show de Erasmo y la Chocolata, iba a ir por el freeway, iba a entrenar, porque aquí vive en Beverly Hills, iba a entrenar, ¿y qué creen? Escuché el show de Erasmo y la Chocolata y sí, me removió la conciencia el garbanzo y voy a entrenar. Martino, ahí voy. Oye, te tengo una noticia, Garbanzo, y a ti. No, pues a mí se te me hace... Tengo una noticia a ti, Garbanzo, y a todos los Vela fans. El Tata Martino ya vetó a Vela de la selección. Porque cuando Vela iba a la selección, hacía fiestas con muchachitos. ¿En serio? Está guapísimo, ¿por qué no me invitó? Vela no es bienvenido ya a la selección. Una, Vela no quiere ir a la selección. Dos, Ya, güey, dejen a Mela, güey, ya déjenlo. ¿Y qué pasó con Nery Castillo? ¿Sigue en Europa, en los Olympiacos? Oye, este güey ya se pasó de lanza ahora sí. Entonces, Funes Mori a la selección de México. Muchos dicen, pero México va a jugar con Gales. México va a jugar con Gales. ¿Y qué creen? ¿Qué? No va a ir Funes Mori, va a ir Henry Martin y va a ir JJ Macías. Ahí se van a juntar, a ver si no te lo contaminan, Erasmo. Oigan, ahorita vamos a hablar del estímulo. Simón, del estímulo. A ver si no me lo... Ahí con JJ Macías, a ver si no me lo llenan de pulgas. Va a jugar el Guadalajara con el American, ¿no? El fin de semana chocó el domingo. No. 7. ¿Cómo dijiste, Erasmo? O el América juega un partido de liga y un clásico. Las Chivas juegan la final, señores. La final del torneo para las Chivas es el domingo, 7 horas del Pacífico. Van a perder el 7. ¿Quién? América. Oh, no lo dudo. No lo dudo, güey. Es que si vas a jugar un partido tú normal en tu cabeza, vas a jugar tú un clásico. Aquellos, güey, es una final. Pues, tengo a mi primo Daniel allá en Bakersfield. ¿Qué crees que me mandó un mensaje? A ver, ¿qué te dijo? Te apuesto $1,000. Dije, ¡ah! ¡No! Hijos, $1,000. Inviértelos, güey, en algo para que te salga. Están apostando. Ish. Vale, pues, ¿sabes qué? Oye, Choco, ¿tú conoces a Messi? Claro, él es el mejor del mundo. No. Ese es un mito. Messi es simplemente un jugador muy habilidoso y muy carismático. Messi no es para nada el mejor del mundo, ni lo será. Es un pecho frío que no apareció otra vez, eras. Ya, güey, ni les digas, me escribió un vato en Twitter. Ya perdió Cristiano Ronaldo, güey. ¿Qué vas a decir mañana? ¿Mañana sí vas a poner cuando pierda Messi? Y apenas iba yo a poner que iba que perdió Cristiano, pero dije, le va a dar gusto. No voy a poner que perdió Cristiano. Quizá. ¡Señores! El extraterrestre, el fuera de este mundo, el espectacular, el único, el jugador que gritan, túmbenlo, el que, el máximo Messi. Otra vez, oigan. Fuera de la Champions. Esto dijo el técnico del Barcelona, de que Messi, ojalá y no se vaya porque perdieron. Dice, es que el equipo se está poniendo bueno, perdimos, pero ojalá y Messi no se vaya. Bueno, no sé, claro que es un lástima porque son dos grandes jugadores que normalmente siempre están mucho tiempo en este torneo, pero creo que hay que aceptarlo. Y en el sentido para Leo hacia su futuro, yo creo que Leo tiene que decidir su futuro. Nadie puede ayudar en este y yo creo que él sí ve desde tiempo que este equipo de Barça que va por un buen camino y hay mucho futuro. Yo creo que esto no va a ser un argumento de no quedarse. Choco, aquí cuando gana el Barcelona dicen ganó Messi, cuando pierde el Barcelona dicen no fue Messi, entonces tienes que tú echarte ese cargo a la espalda. Entonces, el Bayern Múnich, 8-2. Ahora el PSG, 5-2. Ya son 13 goles eliminando al Barcelona. 13 goles. Lo eliminó la Juve. Lo eliminó el Liverpool. Lo eliminó. Todos lo eliminan ya. Desde que se fue Xavi y Iniesta. Adiós. Messi ya no estuvo. Xavi y Iniesta sin Messi ganaron la Copa del Mundo. Ganaron la Eurocopa. Ganaron la... Todo han ganado sin Messi. Messi sin ellos... Nada con Argentina, es para que más o menos lo vayan tanteando ahí el agua a los camotes. ¡Wow! Oye, tenés que decir que Cristiano también ya, brody, ya las dio. No. Pero Cristiano está guapo y él sacó un perfume. ¡Oh, my God! Oye. ¿Tiene que ver eso? Yo no vi el partido, eras, ¿no? Pero ve si no, él no falla los penaltis, ¿no? ¡Ah! Y luego falló un penalti. ¿Cómo que falló un penalti? No, estás jugando. No, deja de payasear. Falló un penal. Pobre. No. Nah, ni culpa tiene Messi, güey. Es la gente que lo quiere hacer. Uy. Es un jugador entre normal. Ellos, ¿entre ellos qué? No lo quieran poner ahí como si fuera Maradona, güey. No, ya Pelé, Garrincha, Zico, Beckenbauer, Johan Cruyff. No, güey. Es un buen jugador, Messi. Y ya. Oye, ¿y tu hermano? Oye, mi carnal Tino. Familia, que me oye en Santa María, hay que llamarle a mi hermano Tino, no se vaya a suicidar con esto. Hoy no más. Eso fue Charla Caliente. Yeah. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Llegó la hora, ¿cuánto dinero? ¿Ya firmaron, Choco, o no? Bueno, ahorita vamos con esa información. Primero pon esta música donde te glorificas tú escribiéndola, ¿no? La Choco a la moda, Erasmo bien naco, siempre anda el muchacho. La Choco de marca le gusta vestir, la máscara Erasmo lo hace distinguir. Lo escucho en el carro, tal vez trabajando, pero que no falte la Choco y Erasmo. Garbanzo bien loco, también engañado, no soy sonriente. Y están bien zafados. Lo que parecía un sueño, lo que parecía que no iba a pasar, sucedió, señores. Día histórico y se viene el dinero. Solo falta que el día viernes Biden firme para que empiecen a llegar los cheques. Ahorita vamos con toda la información detallada con Carrillo, José Luis Carrillo. Pero también escuché, y empezamos con esto, Carrillo, vamos así rapidito, pues obviamente hubo un estira y afloja, porque ahí los políticos así son, para llegar al punto de decir, va, y ya será este viernes cuando, pues, precisamente Biden va a firmar esto. Oye, Choco, la Kamala Harris fue la que dijo, la que firmó el desempate. Y es como el VAR. Ese fue el VAR y ahí fue Choco. Pues muy bien, en este momento, Carrillo, quiero que me digas quién va a recibir el dinero, quién no lo va a recibir, quién lo va a recibir más rápido y todos estos detalles. ¿Cómo estás, Carrillo? Muy buenas tardes, muy bien, queridísima Choco. Erasmo, y obviamente el maestro, el Doggy, y todos los de la cabina, todos los mal diablito, Garbanzo, todos los demás, un aplauso, me da gusto estar con ustedes. El programa número uno, siempre lo escucho aquí en la oficina yo. Esto, muy bien, Carrillo. Muy bien, Carrillo. Qué bárbaro, el Carrillo es el número uno también. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, Erasmo. Ya déjense, hombre, de tantas flores, vamos a la información, la gente quiere saber cómo puede dejar de trabajar todavía. Doggy. Bueno, a ver, Carrillo, primero, pues ya pasó esta ayuda. Obviamente, la gente que no tiene documentos, ¿va a recibir ayuda con el ITIN, sí o no? Sí, va a recibir solamente las personas, los matrimonios que estén mixtos. O sea, la ley dice, si tú tienes el número del ITIN, lamentablemente no calificas. Pero si tu cónyuge, tu esposo, esposa, tiene el número de seguro válido, aunque no trabaje, sí calificas para la mitad de, o sea, los 1,400 que sería el tercer estímulo económico que está dando el gobierno. Y lo bueno que lo firmó el Congreso ahora, por 50-49 se aprobó, solamente por un voto. Y ya este viernes van a mandar la ley que la firme Biden. Él dice que la va a firmar lo más pronto posible para que los cheques empiecen a llegar a finales de marzo. Y serían 1,400 por cada persona, incluye 1,400 por cada depende que usted tenga, no importa la edad, sea niño, sea su abuelita, sea su... quien haya usted puesto en su... ¡Ah, caray! A ver. O sea que si yo tengo de depende, ayudo a mi abuelita, a mi abuelito, ahí tengo dos, por ejemplo. ¿Y cuánto...? Pero obviamente tendría yo que ganar menos de cierta cantidad, ¿no? Así es. Todas las personas que tú tienes de depende en tus impuestos califican para 1,400. Ahora, si eres soltero, necesitas ganar menos de $80,000. Para que puedas recibirlo. Si estás casado, menos de $160,000, lo cual es una cifra pues alta, y la mayoría de las personas que están aquí en California calificarán para ese crédito, que será automático. Lo único que quieren es de que hagan sus impuestos del 2020. Aparte de ese estímulo de $1,400, pues sabemos que extendieron el desempleo para las personas que están agarrando su desempleo que se les vence. A ver, antes de ir con el desempleo, entonces solteros que ganen menos de $800,000 al año. Perdón, es que las cifras que yo manejo. Perdón, 80 mil, que ganen menos de $80,000 al año, podrán recibir esto. Ahora, si soy soltero, soltera y gano más de $80,000, se anula toda ayuda para mí. En cero, no te dan nada. Perfecto. Si ganas más de $80,000. Ahora, si estoy casada o casado y gano más de, bueno, obviamente lo doble, $160,000, también se anula la ayuda para mí y mis hijos. Al 100%. Ahora, hay, según dicen que de 75,000 para abajo, pero no es así, porque si agarras $75,000 y estás soltero, automáticamente son los 1,400. Si ganas de 75,000 a 80,000, se va disminuyendo la cantidad de los 1,400 ya cuando llegas a 80, para arriba, cero. Oye, Carrillo, entonces, pero si en pareja ganas 149,000, entonces sí calificarías para 2,400, ¿no? Calificado al 100%. Sí, es que si en pareja es 1,660, okay. Y si en pareja ganas menos de 160, ya calificas. You got it. Ahora, si yo gano 90 y mi esposa gana, pues, 10, no importa, todos modos como pareja calificamos. Así es como pareja, se unen los ingresos de las dos personas. Oh, y mientras no te pases de 160,000 califican. Obviamente dicen 150 para abajo es lo máximo, 1,400 por cada uno. Si pasas de 150 se va disminuyendo y ya cuando llegas a 160 para arriba es cero. Muy bien, bueno, entonces ya vemos más o menos cuánto hay que ganar y cuánto no para calificar y no. Ahora, tenemos que las personas que ganen menos de eso y tienen, vamos a decir, 4 hijos menores de qué edad empiezan a recibir dinero. Hablando de eso, qué bueno que mencionas eso, mi estimada Choco, que tanto quiero. también en esta ley se aprobó que cada niño que tú tengas de depende menor de 6 años vas a recibir 3,600 de crédito. De 6 años abajo de a 17 vas a recibir 3,000. ¿Y cómo es esto? Pues empezando en julio de este año, unos 3 meses más, te pueden mandar un cheque. Digamos tú tienes 2 niños que son menores de 6 años, te van a mandar $300 por mes por cada niño, que serían 600. Y la ley exige que el IRS mande la mitad del crédito, del crédito este de 3,000. De los 3,000. O sea, 3,600 lo que califique, sí. Entonces, ajá, los cheques van a empezar a recibirse julio primero, por cada depende que tú tengas, dependiendo. Si es menor de 18, de 18 a 6, calificas para 3,000. Si es menor de 5 a 0, o sea, que tenga meses, calificas para 3,600. Pero se divide por cada mes. Entonces, cada mes recibirías 300. ¿Hasta cuándo? Hasta máximo te van a dar 6 meses. El avance, que sería julio, y terminando el año te van a estar mandando este cheque por cada depende que tengas, y ya cuando hagas los impuestos, pues ya se ajusta, van a decir, okay, te damos 3,600 de crédito, te dimos la mitad, 1,800, solamente te queda 1,800 de crédito, lo cual es buenísimo, porque anteriormente solamente eran $2,000 por cada niño. Entonces ahora, con tanto que están subiendo, hagan de cuenta que están recibiendo un cheque gratis cada mes que va a empezar en julio. No tienen que hacer nada más que hacer sus impuestos lo más pronto posible. Y esto es, esto va a un lado de la gente, si ya trabaja, nada más hace menos de ese dinero. O sea, el cheque que están ganando cuando trabajan más esta ayuda, ¿no? Así es. Ahora, en este crédito de los niños, la cantidad que calificas es más alta todavía, porque no es como el tercer estímulo, que tienes limitaciones de 80 o 160 para abajo si están casados. Carrillo, entonces si en pareja ganas menos de 160,000 al año y tienes 4 niños menores de edad, vas a vivir por 3, 6, son $12,000 de esos niños. Aproximadamente vas a recibir eso, porque vas a recibir 1,400 por cada uno, más 1,400 por la parejita por cada uno, que estamos hablando ya 6,000 a 8,400, más cada cheque que van a estar recibiendo en julio o después de 250 o 300, dependiendo la edad del niño que tú tengas. Oye, Choco, no, Erasmo dijo un chiste el día de ayer sobre esto. ¿Qué dijiste, Brody? Ah, de que ya faltaba menos tiempo, menos horas para que los primos o conocidos nos dejaran de hablar, porque reciben lana, gente, y ya no le habla a la demás gente, güey. Ay, con $12,000 al vicio. Agárrate. Oye, mencionaste, Carrillo, que de 5 a 0 años los niños reciben una buena lana. Mi pregunta es, si está embarazada, o sea, si le embaracé antier, ya van a tener sus 7 semanas, entonces ahí ya cuenta, ¿no? Bueno, no necesariamente, lamentablemente tiene que nacer el niño. Aunque haya nacido en diciembre 31, califica. Pero escucha a los de Catepec, inmediatamente buscando la tranza. Es que dijo de 5 a 0, Choco. Muy bien, ahora Carrillo, entonces sí. La gente que no tiene nuevamente papeles, quiero aclarar esto, puede obtener ayuda también con el ITIN que hayan hecho los impuestos. Así es. Pero tiene que ser mixta la pareja. Tiene uno de ellos tiene que tener seguro social válido. Ok. Para que pueda calificar. Ya sea la esposa o el esposo, tiene que estar legal para aplicar. Sí, tiene que ser exactamente. Porque el año pasado o el pasado decían, tú que naciste en Estados Unidos, tú que estás legal, tú que eres ciudadano, no te vamos a dar nada porque resulta de que estás casado o casada con una ilegal, ¿no? Así es. Lo bueno, así era la ley, pero en este 2020... ya que entró Biden, fue más flexible y dice, mira, ok, no les dimos el estímulo porque estabas casado con alguien que tenía el número de ITIN. Ahora este año 2020 lo puedes reclamar porque se llama la pareja mixta. O sea, si dices, ok, el año pasado no me dieron porque tenía una pareja mixta, se dice cuando es seguro social válido y cuando el cónyuge tiene un ITIN. Pero ahorita lo están permitiendo que les den el crédito que no les dieron el año pasado, porque anteriormente era cero, con que dijeras yo tengo mi cónyuge tiene el ITIN, descalificado todo. Pero este año 2020 te permiten que agarres el crédito en parejas que sean mixtas, que tenga el seguro social válido y de todos los niños que tienen seguro válido, porque antes no lo dejaban. Ahora, lamentablemente, si tú tienes el número de ITIN y tu esposa o tu cónyuge, tu esposo, y todos los niños tienen el ITIN, no califican para el federal. Pero para el estado de California sí califican para un estímulo de $600 hasta $1,200 si tienen el número del ITIN, porque California quiere a nuestra comunidad que trabaja tanto. Sí, la economía está basada mucho en personas que pues no tienen documentos, ¿no? Así es, entonces las personas que tienen ITIN para California automáticamente van a calificar basado en sus impuestos del 2020, por eso se les pide que hagan los impuestos lo más rápido posible, porque después que hacen sus impuestos, dentro de 6 semanas recibirán los estímulos, van a recibir del federal, van a recibir de California, todo automáticamente, ya sea que puso su cuenta de banco o le va a llegar por cheque, por eso se les pide que hagan sus impuestos rápido. Ahora, con esta nueva ley también viene algo muy bueno. Muchísimas personas recibieron desempleo el año pasado y este año. ¿Y qué pasa? Pues en el federal es taxable el desempleo, al estatal no es tan taxable todo el Carrillo, desempleo. Carrillo, hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y sé que tienen muchas preguntas, que están confusos, muchos están trabajando, no les queda claro. Me gustaría hablar con usted y me gustaría que la gente nos marque ahorita para los que tengan alguna pregunta para Carrillo y contestarla, que usted lo conteste al aire y claro. Lo podemos mañana, para que mañana los conteste, pero desde hoy márquenos ahorita, díganos que si quieren hablar con Carrillo para que contesten sus dudas, preguntas, ¿les parece? Muy bien. Nos gusta. Muy bueno, porque bien, la radio siempre la gente tiene sus dudas y cada caso es muy independiente, Choco. Como eso que dices, tienes un dependiente, tú le ayudas. Oye, Carrillo, hay gente que tiene dependientes que ponen los impuestos que viven en México, por ejemplo. Bueno, lamentablemente las personas que tienen dependes en México ya no califican, ya tiene como 2 años que los dependes de México no califican para ningún crédito. Cambió el Donald Trump, que era el expresidente, quitó todo eso, entonces ya las personas que mandaban tanto dinero a sus papás, sus hijos a México, los eliminó, tienen que estar en Estados Unidos para que califiquen. De verdad, porque usted prepara los impuestos y obviamente se permitía que llegaba alguien y te decía, tengo 3 dependes allá en Michoacán, allá en Jalisco, y te los ponían y tú les dabas un reembolso, bueno, el IRS, ¿no? Así es, y calificaban para créditos altos, o sea, eran 1,000... Y ni les mandaba nada, güey. Ni les mandaba nada, güey. Pero lo cambiaron lamentablemente y tiene que ser forzoso que tiene que estar residiendo en Estados Unidos, no importa si es legal o ilegal, pero que viva en Estados Unidos, entonces se dan créditos a estos dependes. Y lo bueno, acuérdense, el desempleo hasta 10,200 no es taxable con esta nueva ley también. Es una gran ventaja. Perfecto, pues no se diga más. Carrillo es preparador de impuestos, ya muchos años en esto. Nos gusta hablar con él porque pues habla muy claro. Y ustedes tienen una pregunta, márquenos ya ahorita. 1-888-874-2656. Regresamos con más. ¿Qué viene? Oye, Choco, viene la parodia y luego viene Hembras contra Machos y luego viene el Maestro Dog y el segmento favorito de Carrillo que le sube a todo volumen ahí. Oye, y tiene unas muchachas que trabajan con él, Choco. Oye, a ver, ya, ahorita. ¿Cuál es tu número, Carrillo? El área 323-583-0777. 323-583-0777. Muy bien, bueno, pues ahí está. Gracias, Carrillo. Y llámenos ahorita, tiene una pregunta para él. 1-888-874-2656. Y si ya quiere ir directo con Carrillo, al 323-583-0777. Vamos a volver, Choco. Hoy tengo un segmento muy fuerte, muy duro. La gente está enojada porque dije que mujeres abusaban de las que limpian las casas. Sí. ¿Qué puedes? ¿Cómo es eso? Estás escuchando el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Bien, aquí está Choco. Ay, Choco. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Esto está muy pesado. Choco, La Volpe, que fue técnico de las Chivas, del América, del Atlante, del Monterrey. De la selección. Muchos fue técnico, no llevó a Cuauhtémoc al Mundial, por eso odio a La Volpe. Oye, pues resulta que le dijeron, órale, a la cárcel. ¿Y qué es lo que pasó, Choco? Según esta nota, el juez ordenó prisión para Ricardo a La Volpe, exdirector técnico de la Selección de México. El exentrenador fue acusado de atentados al pudor, hostigamiento por la podóloga de Chivas en el 2014. Oye, esta chica era la podóloga que se encarga nuevamente de todo lo que tiene que ver con los pies. Belén, y se llama. Y en La Volpe le pidió algo. La Volpe le pidió que le agarraran allá, dijo. No. Sí. Es más, vamos hoy, Choco, un pedacito de lo que ella dijo en una entrevista. Esto dijo la podóloga, donde llora y dice fue lo que pasó ese día tan feo. Tenderse los pies. Sí, llegó sin nada abajo. El señor toma asiento y empieza a tomar actitudes muy sorpresivas para mí. ¿Por qué? Porque pues en realidad yo nunca había convivido con él, nunca había conversado. Después toma un accionar hacia mi persona. A ver, esta chica atiende a todo el equipo. A todo el equipo. Ellos van con su toallita y sus calzoncitos abajo, se sientan ahí, pero la Volpe iba con pura toalla y sin nada. Y se sentó ahí, la pierna abierta, ya te imaginarás. Entonces ella es lo que empieza a decir ahorita qué hizo él. Ya casi al final de mi trabajo, de mi servicio que siempre realizo. Entonces yo me sentí agredida, me sentí atacada, me sentí lastimada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura. Quise portarme de una manera profesional y no le dije nada. Así es, obvio por la figura que él representa, ¿no? Estamos hablando de que el director técnico tiene una jerarquía, ¿sí? Por eso no hice nada al respecto, porque yo lo vi entrar normal, ¿no? Ya cuando tomó asiento fue cuando detecté todas sus modalidades y su manera de tratar a una mujer. ¿Es verdad que se levantó la toalla y le dijo, masajéame más arriba? Es verdad. O sea, él no tenía nada, o sea, no tenía chones. Y le dijo a esta chica, o sea, como diciendo, pues ahí está, hasta toca, hasta acá, ¿no? Me llega el talón, dijo. Ah, dijo aquel el lobo, 10 pulgadas. A ver, escuchemos. Claro que es verdad. Me forcejeó, Él intentó que yo le tocara. Por supuesto, no me iba a dejar. Traté de soltarme. Me agarró de una mano y me decía, ¿qué? ¿Te da miedo? Después me hizo comentarios porque... O sea, él le agarra la mano a ella diciendo, tócale aquí, ¿qué? ¿Te da miedo? No puedo creer este hombre. ¿Esto pasó cuándo? 2014. Este vato le dan, ¿cómo se dice? Auto de libertad. Sí. Libertad condicional. Libertad condicional, choco, para andar así. Pero ya en el diciembre del 2020 le dijeron, preséntate porque nada, ya no puede estar esto así. Y hasta marzo 8 fue cuando ya entró por lo del coronavirus y todo ese rollo, que pasó esto. Entonces, la Volpe tiene que atender, dice, eso significa que la Volpe debe ser presentado ante un juez para responder por dichas acusaciones y que el juzgador debe determinar si le inicia un proceso penal y dictarle medidas. Y ya no puede, dice, ya no se puede echar para atrás esta... Se tiene que ir a cumplir, en otras palabras, Choco, tiene que ir a saltarle. O sea, puede estar en la cárcel. Tenemos en exclusiva la Volpe aquí, Choco. A ver, pero terminemos. ¿Qué dijo la chica ahí? A ver, ahorita vamos con la Volpe. Aquí está. En exclusiva la Volpe. Fue un lapso de 10 segundos, pero los peores de mi vida. La Volpe volvió a su consultorio después de ese día. A los dos días más se paró, que fue un jueves. Llegó, se metió, cerró la puerta. Lo primero que me dijo fue, con sus palabras, perdonarme. Disculparme, fue un error. Después me dice, decir que es una mentira. Di que es una mentira. Te doy lo que me pidas, te doy lo que quieras, lo que necesites. Dice, escucha, si yo sigo aquí en Chivas, yo te voy a dar y te voy a ayudar lo que tú quieras. ¿Y qué pasó? No siguió en Chivas. A los pocos días, Vergara, pues, dijo esto. En este momento está todo el proceso para la investigación, la denuncia, y desgraciadamente para el club y para la persona fue algo muy, muy fuerte, muy desagradable. Yo recibí la llamada el día de ayer. Hicimos la investigación que teníamos que hacer para tomar esta decisión y desgraciadamente tuvimos que llegar a esta determinación. Así es que, nada más confirmando, a partir del día de hoy, Ricardo La Volpe está fuera de la institución por conducta inapropiada con la gente del Estado. Ándele, para que se le quite. Muchas gracias. Y lo corrieron. Adiós. Y ahí se acabó todo. Señores, en Fútbol Picante, en esta parodia, La Volpe. En Fútbol Picante, en la parodia. No entiendo. Oh, ¿cómo no vas a entender? Vete a Fútbol Picante es traído a ti por Erazno y la Chocolata, el show más chido en la radio. Erazno y la Chocolata, Fútbol Picante, exclusiva con La Volpe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy aquí en Fútbol Picante tenemos ya en la línea a La Volpe, la cual ya está siendo acusado, ¿verdad? Ya está siendo acusado y parece que La Volpe será encerrado. Recordemos el caso de la podóloga. Bueno, lo que tenemos, La Volpe, ¿cómo estás? Hola, José Ramón. Quiero decirle a todos que yo nunca estuve con la podóloga. Bueno, no estuviste con la podóloga porque no quiso. Yo la tenía doblada. A ver, ¿cómo la tenías? A ver, Ricardo, ¿la tenías doblada? ¿Cómo que la tenías doblada? Yo tenía doblada la uña del pie. Cuando yo llego con la podóloga, llego yo y le digo, la tengo doblada. Eso es lo que pasó. A ver, pero es verdad que llegaste tú y no tenías nada abajo, la toalla. No tenías nada ahí. Yo, por muchos años, yo la verdad, como dicen ustedes los mexicanos, soy muy zapatón. Si yo hubiera traído, no hubiera traído algo, si hubiera visto y hubieran sentido la podóloga, igual hubiera sentido, porque esto llega hasta la rodilla. Ah, Es como que ya la rodilla, ¿eh? A ver, entonces, ¿no la tenías doblada? Sí la tenía doblada, pero la uña la tenía doblada. Pero yo la quería tener enterrada. A ver. La Volpe, ¿cómo que la querías tener enterrada? ¿Qué querías tener enterrada? Quería tener enterrada la uña, porque una vez que se entierra, se pone negra, se seca y se cae. Yo por eso quería tenerla enterrada. Ah, estabas hablando de la uña. Entonces lo querías tener enterrada, la uña la tenés doblada. Todo esto es lo que pasaba. Mientras la podóloga dice que forcejeó contigo. Claro, porque ella dijo, vos sos argentino, ¿tú sabés bailar tango? Le dije, sí, bailá un poquito de tango, pa' acá y pa' allá. Yo le decía, sí, no, acércate más, porque si vos sabés el tango y miñonga son... No, es milonga. Ay, la milonga. No, como que miñonga, no. Es milonga, ¿cuál miñonga? Oye, se llama milonga, no miñonga. Ah, perdón. Bueno, la milonga y el tango se bailan pegadito, como decía la canción aquella. Bailar jalado no es bailar. Y llega la podóloga y yo le digo, todo bailando. Y me dice, pero si vos tenés enterrada la uña, ¿cómo querés bailar? Y ese fue el problema, que ya no la quise enseñar a bailar tango. A ver, me estás diciendo que la podóloga está mintiendo porque dice que después regresaste y le dijiste, perdóname, fue un error. Así dice textualmente, ya no lo vuelvo a hacer. Si me quedo en Chivas, yo te voy a ayudar y te doy lo que quiera. Eso dijo la podóloga. Mentira. Yo regreso a los dos días y le digo, está bien, te voy a enseñar a bailar tango. Y ella dice, no, ya no quiero que me enseñe, porque yo, la verdad, quería el otro día. Y ahora, si me dejas que te masajee ahí, puedo dejar que me enseñes tango. Es lo que pasó. Entonces yo le digo, si vos sentís fuerte acá es porque se lo siente duro. A ver, ¿cómo que le iba a sentir duro? ¿Cómo? Ya estoy hablando argentino como tú. A ver, ¿cómo que le iba a sentir duro? ¿Por qué? Si agarra la pierna, agarra el dedo, tengo un callo y lo va a sentir duro. Va a sentir duro el callo. Ya voy. Vámonos. Esto fue Fútbol Picante con La Volpe. Se viene hembras contra machos, no se lo pierda. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Bueno, en la semana pasada ganaron, ¿verdad? En hembras contra machos, en un robo muy claro. La pasada también. Y eso que nos quitaste puntos. Dale, Choco. Sí. Y eso que nos quitaste puntos. Eso que nos quitaste es puto. Estás hablando como el gato de He-Man. ¿He-Man tiene un gato? Sí, ¿cómo se llama, no? No sé, güey. Ah, tú dices que el de los Thundercats. De los Thundercats. Oye, Choco, hoy es día. Hoy es marzo 10. Y escriban la M, la A, la R, el 1 y el 0, ¿qué dice? M-A, R, 1 y 0, ¿qué dice? M-A-R 1 y 0 que Mar 10 Mario. Ahora es el día, señores. Los que nos gustan, lo que nos vivimos, Super Mario Bros. Hoy es el día de Mario Bros, señores. Cuando íbamos a las tortillas, que llegábamos a la maquinita, se enfriaban las tortillas, nos daban los madrazos. Para todos los que se la pasaban jugando maquinitas, hoy es el día de Mario. Mar 10. Marzo 10. Mario. Wow. Ok, Mario. Presenta a los participantes. Señores, soy hidalguense. Nací en el suelo tol... ¡Nación Hidalgo! ¡Él es el macho en hembras contra macho! ¡Arriba! ¡Arriba los mazos! Se llama el compa Tule, porque ha de ser de Tula Hidalgo y es tuleño. No me lo tomen a mal. Pero en el lado de las hembras tenemos la que nació en Guanajuato. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Bueno, ya hay mucha introducción. Quiero ir a la pelea. Ya, no, mucha introducción. Vamos rápidamente. Tenemos aquí en Araceli. Araceli, ¿cómo estás, Araceli? Muy bien, gracias. Qué bueno. No, muy con bien. Esas ganas, ya. Así adiós. Me gustan modorritas. Cálmate, a ver. ¡Compa, Tule! ¡Compa, vamos a ganar hoy! ¡Vamos a ganar, Tule! ¡Vamos a ganar por la tercera vez! ¡Les vamos a ganar! Bueno, a ver, va la pregunta primero para ti, Araceli. Nos están escuchando por primera vez, no saben las reglas. Aquí va. Tenemos una pregunta, tienen que contestar en menos de 5 segundos. 5 segundos para contestar, por favor. No tienen más de 5 segundos y solamente una respuesta, solo una respuesta. Viene la primera pregunta. Producto catalogado, Araceli, en 5 segundos, producto catalogado como lácteo. ¿Leche? Leche. A ver, tú, Tule. ¿Qué le echó? Tule, ¿un producto que es considerado lácteo? ¿Yogur? Él dice el yogur. Muy bien. Bueno, Choco, vamos rápido en este Hembras contra Machos. Los que hemos ganado dos consecutivas después de años de no ganarles. En quinto lugar, la mantequilla. En cuarto lugar está lo que dijo el Brody. 18 puntos para los machos. Está el yogur, señoras y señores. En tercer lugar está la crema con 31 puntos. En segundo está el queso con 34. Y bueno, no hay nada más producto lácteo que la leche, lo que dijo ella, 40 para las hembras. Esto apenas empieza. 18 a 40, ¿vean cómo va pintando esto? Qué bonito te ríes, Araceli, yo sí me hubiera gustado estar así caminando y que tú estuvieras sentada y ¡ay! Te tiré el yogur encima. Oye, eso ya es albur. Oye, Brody, ¿cómo que le vas a echar el yogur a Araceli, Brody? Se me cayó, güey. Bueno, la otra pregunta. La leer, no el yogur. Dice, frase en 10 segundos, en 5 segundos, Araceli, frase que le dices a tu pareja antes de dormir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Así tiene que estar, Choco. Buenas noches, mi amor. Bueno, a ver, tú... tú ley ni parejas de tener, ¿qué? ¿Es lo último que le dices a tu pareja antes de dormir? I love you. Que le duele el labio. I love you. O sea, en inglés. En inglés, Choco. I love you en inglés. Eso, oye, pero si ya se usa el ok normal en todo el mundo, ¿por qué no se va a usar I love you? Oye, Choco, pues fíjate que aparece en quinto lugar que duermas bien. En la cuarta es no vayas a roncar. En la tercera dice hasta mañana. Con 31 puntos dice que descanses. Y con 38 puntos dice buenas noches. Pero no está buenas noches, mi amor. No. Buenas noches, mi amor. Lo que ella quiso decir, obviamente, es a tu pareja. Pero no está mi amor en la lista. No puedes. ¿Saben qué? Me dan tanta pena y me dan tanta lástima. Se las voy a dar. Vamos ganando 40-18 igual. Pero ella dijo, buenas noches, por el mi amor. ¿Para qué le agrega? Ya cállate, garbanzo. ¡Hombre! Dice alumnos. Tienes, doña. Carreta vacía. Usted cállese. Qué naco, neta. Eres un barbaján. ¡Malditas las aras! ¡Malditas las aras! Bueno, vamos rápido con la pregunta para Araceli. 5 segundos, amiga. Estamos ganando ya este Hembras contra Machos. A ver, actor o actriz mexicana famosa en Estados Unidos. Salma Hayek. Salma Hayek. Oye, Choco, ¿no te dijeron que Salma Hayek había salido sin maquillaje? Yo ni le vi la cara, yo nomás le vi otra cosa. Tiene cara Salma Hayek. Bueno, a ver, vamos con la pregunta para él. Compa Tule, todo Pachuca te oye. Vámonos, y dice... ¿Actor o actriz mexicano o mexicana famosa en Estados Unidos? Este... Eugenio, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. No, se acabó el tiempo. Alcanzó a decir Eugenio. Se acabó el tiempo. O sea, a ver. Se acabó. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Vamos al bar, Choco. Ahí está la prueba que lo dijo justo cuando tú dijiste. ¿Sabes qué es lo que me sorprende, Tule, de todo esto? Que ya sabes que la misma pregunta, mientras ella está contestando, tú deberías estar pensando en la respuesta. Te preguntamos lo mismo. ¿Tu voz me tiene tan hipnotizado? Hipnotizado, nada. Tu voz de reno. Sí, Choco. Es que tu voz de reno lo. ¿Ah, de reno? Pero no digo por qué lo zumbas. No. Pero me gusta como excusa, ¿no? Ay, tu voz de reno. Oye, santo. Cálmate, cálmate. ¡Hermano! Muy bien, a ver, bueno, vamos con la pregunta, la siguiente y la última, Doggy. ¿Tú eras, no? Ahí va, Araceli, en 5 segundos. Prenda común que usan los bebés. Pañales. Ok. Todavía no decimos lo del actor. Ah, bueno, oye, Choco, fíjate que pues no aparece lo que... Bueno, él dijo Eugenio Derbez está en segundo. En primer lugar está Salma Hayek, con 35, lo que dijo el 32. A ver, vamos a darle a él... A ver, súmale 18 a 32, Garbanzo, ¿cuánto es? 50, Choco. 50, y súmanos 35 a nosotras de los 40. Ya, son 75. Ok, ya. 75, ¿a cuánto? A 50. Ok, bueno, pues la última, a ver si aquí se acomodan los nacos estos, la verdad. Ahí va. En 5 segundos, Araceli, chiquita bebé, acuérdate del yogur. Prenda común que usan los bebés. Pañales. Primo, Tule, prenda común que usan los bebés. ¿Mameluco? Oye, déjame decirte, Choco, que los dos estuvieron en lo que es el primero y segundo. Lo que dijo ella es el pañal, efectivamente, con 37 puntos. Lo que dijo el Brody, 33. Por lo tanto, esto quiere decir, señoras y señores, que las mujeres, ¿cuántos hicieron, Garbanzo? 112. 112 las mujeres y los hombres. ¡Los machos 83! ¡Increíbles puntos! 83 a 100 y algo y los... Eres una... Y tú, Diablito, cállate también. ¿Qué eras, no? Sí, señorita Choco. Pongan la zanfarria rápido que ganamos las hembras. Si te ganas, Araceli, te gana la gorra del show más chido. Te ganas la gorra de Erasmo y la chocolata, ¿ok? Ahí están las fanfarrias, Diablito. Ven, Diablito. Ven. ¡Viva! Bueno, felicidades, Araceli. Felicidades. ¿El saludo para quién? Un saludo para toda la gente del Mármol, Guanajuato. ¿Para quién? Perdón, es que está hablando el Tule, él no sabe de respeto, a ver. Okay, un saludo para toda la gente del Mármol, Guanajuato. Del Mar Muerto, Guanajuato, Choco. ¡Mármol! Me gusta, muy bonito, las playas de Guanajuato. Baboso, Guanajuato no tiene playas. ¡Ay! Chocolata, pégale al Doggy, me encanta cuando canta. Aparte, a ver, Doggy. No, ¿para qué? Pura violencia con esas mujeres. Ganan y ya quieren golpes por todos lados. Doggy, ven. No te pases. A ver, tú, Tule, ¿está el perdedor ahí? No. A ver, aquí. ¿El saludo para quién, tú? A mi grupo de Pokémon en IG. Okay. ¿Qué edad tienes, Tule? Que no te rías tú, Araceli. Es Araceli, se está riendo Araceli. Y unos saludos especiales a la gente del DF y sus verdes cerros. Muy bien, bueno, hermosos cerros en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues regresamos con más. ¿Qué tenemos? ¿Cómo que qué tenemos? Pues el Doggy. Viene el Doggy, que la gente está enojada porque les dijo que le pagaban muy poquito a las amas de casa. Y también tenemos el chocolatazo, para que no se lo vayan a perder. Volvemos. Es famoso. Muévelo. Sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo oso. Así que muévelo. El podcast de Erasmo y Chocolata. el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Maestro, maestro! Perfecto. Oigan, hip hip. ¡Doggy! Oigan, ayer hablé sobre cómo muchas mujeres tienen mucho dinero, pero están buscando la forma de la igualdad con la mujer y todo, pero especialmente en México tienen a las famosas criadas, ¿verdad? A las señoras que limpian la casa, decía yo, que ganan como $76 a la semana, o sea que es muy poquito, pero ¿cómo se llenan la boca diciendo igualdad a la mujer y todo esto? Y al final terminan siendo injustas con una mujer que limpia su casa, de eso hablaba. Pero bueno, vamos a las llamadas rápido, aquí tenemos a Daniela. Daniela, adelante. Te estoy escuchando, estás hablando de justicia, dices que cómo una mujer puede salir a exigir justicia cuando tiene a alguien ayudándole en su casa, y para ti no es justo, para mí tampoco es justo. Daniela, te voy a pedir otra vez, de favor, yo creo que esta es como la tercera vez que te lo pedimos, se oye mucho ruido, mucho viento, no sé si me tengas en speaker, no sé qué onda, pero no te escucho. Bueno, te escucho, pero soy mucho ruido atrás. Oh, okay. No estás en el altavoz ni nada. Tal vez no estoy teniendo una buena señal, entonces no es como el mejor momento para hablar. No, a ver, dale, para que termines tu punto. Entonces, para ti no es injusto que a una mujer se le pague eso y otra mujer ahí gozando, ¿verdad? Oh, no. O sea, para mí no es justo el salario de una empleada doméstica, para nada. Y menos cuando vas a otros países y te das cuenta que una empleada doméstica en México, como tú dices, gana $70 a la semana, es muy lamentable. Muy bien, entonces estás de acuerdo conmigo, ¿cuál es el problema? No, yo no estoy de acuerdo contigo en la manera en la que comparas la injusticia. O sea, el salario es una cosa, ¿sabes? Es como si yo fuera empleada doméstica aquí en Estados Unidos y le dijera a mi, pero pues tú estás ganando $8,000 a la semana y yo estoy trabajando aquí en tu casa y me estás pagando $700 a la semana. O sea, eso como que no tiene nada que ver con lo que las mujeres salen a pelear y la justicia que uno está pidiendo. Yo creo que una madre que trabaja en casa, que perdió a sus hijos, pues yo no creo que le importe que su patrona gane más que ella. Yo nunca hablé de lo que ganaba la patrona, es lo que gana ella. Claro que sí, tú dijiste, o sea, una patrona está ganando miles de dólares y ella está ganando... Claro, dije que eso es lo de menos, lo importante es que simplemente su salario no es justo, independientemente de lo que gane la patrona. Pero, o sea, no es un salario que yo como mujer diga, ¿sabes qué? Yo te voy a poner $15 de salario porque es lo que yo quiero, ¿no? O sea, es lo que... Así es, tristemente. Hoy nada más, ¿qué les dije? Hasta me cayó solita. Este es el tipo de raza que le estoy hablando yo, que ni siquiera hablan y ni siquiera con esta diarrea vocal, ni siquiera se dan cuenta de lo que están hablando. Es de lo que les digo. Ni siquiera conectó la lengua con el cerebro para la llamada, ni siquiera se tomó el tiempo de decir, voy a decir esto. No lo pensaste. No es eso, fíjate, tú siempre haces ese tipo de cosas. Impresionante. Eres muy persuasivo, siempre pones a la gente a pensar como tú quieres y honestamente debes de tener mucho cuidado porque tú tienes mucho poder sobre la gente, ¿sabes? Qué bueno, y es un poder positivo, es un poder positivo y como ya no sabes qué decir de tu punto, vamos ahora a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema, que el Doggy cómo habla, ¿no? Aquí llegamos a mi punto otra vez. Nada tiene que ver el salario de una mujer con el salario de otra mujer. O sea, o el salario de es un que, hombre... A ver, señorita Daniela, le repito, otra vez. Tal vez, si tú no captaste el tema, fue, tienes en tu casa una mujer que está ganando tan poquito dinero y te la estás dando de que hay las marchas y que todo esto y que a favor de la mujer, cuando tienes, todo para hacer justicia, cuando tienes todo para hacer justicia con una mujer que está ganando $76 a la semana y tú me dices que el salario, el no pagarle bien a una mujer no es injusticia. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo dije que es muy lamentable. Muchos salarios en el en cualquier país tercermundista es lamentable cualquier salario. Tú puedes ser una profesionista en México y ganar, si tú quieres, $200 a la semana. Siendo una profesionista, seas hombre, seas mujer, eso no tiene nada que ver. Y eso es lo triste de ti, que siempre pones como ideas y pones palabras a las personas. ¿Sabes cómo se hace? Mira, te voy a decir algo. El garbanzo entendió el tema. El garbanzo entendió el tema. Está consumiendo tiempo valioso para otra cosa, maestro, por favor, ¿no? Muy bien. Pues, oye, Daniela, te agradezco mucho y te pido de favor. Recuerden, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan. Y es muy importante que cuando me escuchen presten bien atención. Mucho cuidado. Debes de tener mucho cuidado al llamar. Sí. No, o sea, eso no. Yo no estoy intentando. No, ojalá tuvieras un poco más de preparación, ojalá tuvieras un poco más de conciencia, ojalá para que pudieras realmente hablar de estos temas tan, tan importantes para muchas personas. Sí, ojalá, muchachos, perdón, lo que dije, está muy bien. Si una mujer, pues está ganando lo que gane y otra mujer está ahí, la tiene de empleada y gana poquito, no importa, lamentablemente así es, son nuestro país, así lamentablemente es, entonces ni modo, la señora le tocó estar ahí, y a la otra le tocó estar con el iPad llena de joyas diciéndole qué rollo con las marchas. Perdón, Daniel, a ti y a todas las personas que me entendieron mal, ¿ok? No, es que tampoco. Ni siquiera sea sarcástico, o sea, tampoco. No funciona tu sarcasmo. Te ves un poco más ridículo tú, ¿sabes cómo? No, o sea, no me importa. Eres una persona adulta, ok, si no te importa, pues es que así eres, o sea, así eres tú y está bien. Es que el enfoque no soy yo, que no sea yo el enfoque. Eres un egoísta, no te gusta, o sea, tratar los temas, diferentes tipos de vista con otras personas, eres tú, solo tú y solamente tú, y está sí, bien. Sí, está bien. Así me gusta que vayas entendiendo cómo es el asunto aquí. No. Este tipo de mujeres van a llegar a su vida ustedes y les van a decir, es que tú nada más quieres como tú y como tú, y así es cuando los empiezan a cambiar, así les empiezan a entrar y les entran y al último acaban volteándolos, los acaban volteando y les dicen, es que tú nada más es como tú quieres, como tú dices, pero muy bien. Gracias, Daniela. Ojalá nunca te metas en un problema legal con todas las cosas que dices. Ojalá que no. Está todo grabado. Es un artículo, ¿sabes? Está todo grabado. No te preocupes. Todo está grabado ahí. Está grabado, yo sé. Sí. Entonces, cuando tú tengas algo que decir en contra de... Tanta audiencia y tanta... Cuando tengas algo que decir en contra de mí, tienes que darme las pruebas y van a decir, mira, en esta grabación, aquí está. Yo no hablé para decir nada en contra de ti, la verdad. Yo no tengo nada en tu contra, nada. Muy bien. Yo solo te estoy diciendo que tu analogía de los salarios y de la injusticia no va. Y lo único que confundes el movimiento, confundes a los hombres, confundes a las mujeres y ojalá tuvieras más responsabilidad social y ojalá te prepararas más. Así como buscas el salario de una empleada doméstica en México, ojalá te pusieras a investigar sobre números reales, porcentajes reales. Ayer, el programa de ayer lo estaba escuchando y estabas hablando sobre... No me acuerdo muy bien, pero... ¿Cómo voy a confiar en ti? A ver, dame tú un número real de lo de las mujeres que son asesinadas, que es a lo que vas. Oh, sí, es cierto. Estabas hablando sobre las mujeres. Claro que yo sé, por eso te digo, dame un número. Permíteme un poco. Cada minuto aquí cuesta mucho dinero. Vamos a dárselo a la búsqueda de Google. Pero aquí ya se están hablando de otras cosas porque el otro tema ya no hubo para dónde. Claro, pues ya. Bueno, pues si no tienes tiempo, está bien. O sea, yo no voy a discutir. No, yo no estoy aquí para discutir. Es en serio. O sea, tú me estás diciendo que tu tiempo es valioso. Está bien. Maestro, algo te voy a decir, Dani. Te lo voy a decir en buena onda. Se escucha que eres una niña bien, hablas muy bien, pero yo creo que no sé, te incomodó lo del salario y todo esto. Tu llamada, yo sé por dónde va, no, es que... pero no tiene nada que ver, Dani. De verdad, piénsalo bien. Yo no soy ni machista y sí me preparo para esto. Estoy en un show nacional y recuerda, lamentablemente para muchos, afortunadamente para otros, y mucha gente cree que lo digo jugando. Este es el segmento más escuchado en español en el mundo, de verdad. Y sé lo que digo y cómo lo digo. Yo sé. Te he escuchado un sinfín decirlo y digo, wow, ojalá que él sepa realmente la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Lo sé, Daniela, cuídate. Y aquí estamos, cualquier cosa. Gracias, Dani. Vámonos. Volvemos, señores. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Oye, hip, hip. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Diablito, adelante. Esa mujer con quien usted acaba de hablar, esa paciencia que usted tiene es muy, muy especial, ¿no? ¿Esa qué? La paciencia, Brody. O sea, uno de hombre a veces pierde se enoja con la mujer. ¿Y usted cómo hace? ¿Qué es la técnica? No. Oye, no, en serio. No pierdo su tiempo. Vaya, perdió mucho tiempo. A ver, bueno. Llamadas, vamos a las llamadas. Llamadas. Diría que él son gajes del oficio. Enrique. Te escucho, Enrique. No aguanto eso. Aquí estamos, señor Doggy. Mucho gusto, un placer estar ahí en su extensa auditorio. Gracias, Brody. Adelante. Gracias por llamar. Un punto, fíjate que te he escuchado siempre y pues sí, me divierte toda la gente que llama a renegar por lo que y echarte la bronca, pero sí estoy casi 99% en lo que tú hablas, porque digo, pues bueno, no dice nada de lo que uno, cualquier persona medianamente inteligente no se dé cuenta, ¿verdad? Dices puras cosas reales. Hoy este día, en este punto que estás tomando, tu punto está perfecto, está muy bien planteado. De que cómo es que una mujer feminista ande peleando allá que por derechos, igualdad de la mujer, y llega a la casa y tiene una empleada con un salario muy bajo. Bueno, mi punto es, el salario es bajo, pero no estoy justificando, pero en todo México el salario es demasiado bajo, no solo el de las empleadas domésticas. Entonces, pues está un poquito controversial eso que dijiste. Nada controversial. Es más, tú lo explicaste mejor que yo. Nada controversial, ahí está. Mi punto es de cómo es posible que digas tú, mira lo que acabas de hablar, que yo diga, están violando niños en todo el país y llego yo a mi casa y violo un niño y digo, pues mira, así está todo el país. No. ¿Verdad? Ya lo entendiste. O sea, ya porque en todo el país el salario está así, y te voy a decir algo, lo que acabas de decir es una mentira, ni siquiera está regularizado el salario de una empleada en la casa. Yo te dije el promedio, porque ni siquiera está... Exacto. Promedio, entonces tú me estás hablando de que si empiezan a dar, les empiezan a dar $1,000,000, todos tienen que dar $1,000,000. No, pues si no son nada de güeyes, cuando se baja, ahí sí van todos. Bravo, maestro. Bravo. Aparte, la estocada, maestro. Otro pequeño punto de que, pues claro, si lo comparamos, si estamos haciendo la comparación que tú estás haciendo de dólares, sí se oye extremadamente mucho. Injusta. Porque en sí, fíjate, todos por eso venimos acá a este país, ¿verdad? Por lo mismo, por lo que ganamos allá. Me puse a pensar yo. Ok, esa señora está ganando alrededor de $1,500 por semana. Digo, bueno, es que acaso no sabes lo que más o menos se gana en el campo. Yo vengo del campo, ¿verdad? Puedes escuchar en mi manera de expresarme. Ni siquiera tengo manera de expresarme. Soy gente sin estudio. En el campo se gana muy poquito. Mm-hmm. En las fábricas se gana mucho menos que eso. Entonces digo, pues un salario de $1,500 No estoy justificando, claro, nuevamente te lo repito, yo no justifico esa maldad que está haciendo el gobierno de tenernos gastando dólares. Cuidado con que hables del gobierno porque te linchan. No, no, no, pero es que todo así está, nos tienen controlados a los mexicanos. Es otro tema, pero el control es de que, fíjate, nos ponen con el libre comercio, nos ponen a gastar prácticamente en precio dólar, pero el salario, carnal, el salario no nos alcanza para apenas y para mal comer, pues. ¿Verdad? Bueno, ese es mi punto de que 1,500 pesos, mirando en lo que normalmente se gana en todo el país por lo que acá le llamamos labor, pues. Es un salario, pues, yo diría que... $70, bueno, son $70, 1,500 pesos. No, sí. Oh, sí, sí, $70. Si lo traducimos a dólar y a lo que ganamos acá, yo no gano mucho, pero pues a veces sí me gano mis $1,000 por semana, cuando bien me va. Pero digo, si lo traducimos a pesos es mucho dinero. Si lo traducimos al salario de acá, de allá de México, a dólar, pues es como tú dices, son $70 por semana. Dices, no, pues por eso andamos a acá. Ver, pues, a ver, a ver, no, a ver, a ver, ya capté tu punto, ya capté tu punto y el de la Daniela. Okay. Para ustedes es el precio de mercado, ¿no? Pero Brody, es que ni siquiera estas señoras, cuando hablamos de las señoras que trabajan en las casas, y yo te lo digo, hay una señora que le ayuda a mi mamá, y la señora, obviamente, por eso te lo digo, si tú quieres tener una persona en tu casa, pues sé más buena onda y dale por lo menos lo doble de eso. Ahora, no puedo, pues no tengas, si no tienes ahí un esclavo casi. Y a la señora le va muy bien, de hecho se le ayuda no solo en el salario, sino en otras cosas con su familia y otras cosas, pero hay gente, como vuelvo a repetir, mujeres que se la dan de que están a favor de la mujer y todo el rollo, pero le pagan 3 pesitos a la que ayuda en la casa, a la que limpia, a veces hasta les dan de comer al niño, les dan, bañan al niño, al perro, limpian, barren, hacen de comer y toma, y te fue bien. Y tú me vienes a decir, ay, Doggy, pero... Nada. Vámonos, ahorita regreso. Viene el chocolatazo y volvemos. Yeah. ¡Bravo, Doggy! El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Muy bien, dicen, oye Doggy, qué controversial eres. Es que yo no soy controversial, ustedes son los que arman la controversia. Simplemente vean el hilo de dónde viene lo que yo digo y entonces ustedes van a aterrizar y van a decir, bueno. Y cuando digan, no tienes razón, me dicen por qué y ahí nos vamos arreglando, ¿no? Pues bueno, vamos con más... llamadas, tenemos acá Gigi, adelante Gigi. Sí, pues no sé, así como dice, se oye un poco controversial esta situación, pero yo pienso que no tenemos una clara idea de cómo está realmente México. Sabemos que tenemos la sociedad baja y la alta, las personas que trabajan para un salario bajo mínimo usualmente no tienen una señora que les limpie la casa. Claro que si soy una alta ejecutiva y voy a pelear por la mujer y estoy ganando un gran salario y abuso a la señora que me limpia la casa, pues sí es un abuso, ¿verdad? Como o es un como le dije. Yo lo veo como hipocresía más que todo, Gigi. No soy con usted. Exacto. Entonces, la señora que llamó también tiene pues su razón, ¿verdad? Porque estamos como generalizando. Usted menciona también por un lado del abuso y ella se quiere defender porque sabe que no todos los salarios son buenos allá. Entonces, es nomás de entender la situación y me da gusto pues de que usted menciona este punto de que sí hay abuso de la mujer cuando está atendiendo su casa y no se le paga lo suficiente. Sí, y la verdad es lamentable, y yo digo, ahora sí dicen, pero eso es lo que ganan. Ah, ya sé, eso es lo que ganan. Era como cuando estaba la esclavitud, decían, ¿por qué tienes un esclavo? Pues pues todos tienen un esclavo, Brody, tienen un esclavo. Pero oye, pero no está bien. Sí, pero es que mira, es así es como está el asunto, ¿no? Hasta que empezó Lincoln a decir, no, así no debe ser, oye, ¿qué les pasa? Pero yo lo que les digo, Gigi, como Dani y el otro Brody que llamó, yo no estoy ni siquiera comparando con lo que se gana en Estados Unidos. Es simplemente qué haces con $76 o $70 en México, que dices tú, pero allá son mil y algo de pesos. Sí, pero ve a comprar y es basado más o menos la lana de aquí. ¿No crees que vas y te rinde tanto el dinero allá? O sea, no es como creemos no, que es. Sí, sí, tienes razón, hay que reconocer. Y les digo, las personas que allá traen a una señora que les limpie en la casa son personas que ganan buen salario. Claro, digo, sí, el salario mínimo es muy bajo y esas personas no les ajusta para pagar a una señora. Entonces, las personas que las tienen, sí abusan de ella, sí no les pagan suficiente. Claro. ¿Y sabes cómo le hacen? La mayoría de estas chavas, especialmente vamos a decir Ciudad de México, por decir una ciudad, yo te digo Monterrey, la mayoría de gente que en Monterrey viene a hacer limpiar casas, a hacer los aseos, son gente que vienen de San Luis Potosí, que vienen de allá de la Huasteca Potosina, indígenas o las yalitzas, ¿no? Y de repente en la Ciudad de México, ¿de dónde vienen? De Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de estos lugares. Y luego les dicen, ¿cuánto ganabas allá en tu rancho, en tu pueblo? Pues nada. Pues mira, ¿qué crees? Te vas a ganar $70, $76, 1,500 pesotes. ¿Vale? Ah, pero tú sabes que no es la de ahí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, así es como estamos. Digo, bien pagados aquí el garbanzo, el diablito. Y se tira algo y tiene que venir la señora El Salvador, que viene al rato a limpiar aquí. Pobrecita la de la señora. El señor Kiki. Sí, esto es un poco controversial, pero pienso que nomás se escucha muy general el comentario y pues sí, bueno. Puede ofender a alguien y es como... Qué bueno que escuche general y sí. Si se ofende a alguien, tiene de dos... De seguirse enojando o cambiar. Es nada más eso. Cuídate, Gigi. Bueno, hasta luego, Gigi. Gigi, ¿de dónde viene Gigi? La regué y ya se fue. Gigi, ¿de dónde viene, brother? Bueno, ¿Georgina? En realidad, maestro, el nombre Gigi viene de la palabra Giolberta, que reside de... Cállate, brother. Ok, bueno, ¿en qué estamos? Vamos a darle... A la raza que se meta ahí a nuestras páginas de arroba el maestro Doggy. Y tengo unas preguntas que contestar. Permíteme. Perdón, unas preguntas que contestar aquí para ustedes. Muchas de estas preguntas las contesto en... Overtime. En el overtime. Doggy, tiempo extra. Maestro Doggy. ¿Qué tan grave puede ser haber invertido $1,000... en 3 años en una relación tóxica? Tengo 5 minutos, no sé si me vaya a dar, pero los voy a contestar así. Le contesté rápido, a veces contesto las preguntas que me... ahí donde dice, hazme una pregunta. Y me preguntó esto, ¿qué tan grave puede ser haber invertido $1,000 en 3 años de relación tóxica? Y le puse yo, ¿quién te dijo que gastar dinero en una relación es una inversión? Tú no has invertido nada, solo has gastado. Te gastaste como $7 cada fin de semana, porque yo saqué la cuenta. A ver si no se enojan también por haber sacado aquí la cuenta. Oye, nunca pensé que les iba a molestar tanto. Nunca pensé que les iba a molestar tanto que saque a la luz cuánto le pagan esas pobres mujeres, brody. Wow. Bien. Me acordé del video de... Le dije a Georgina que fuera a comprar queso panela. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lupe. Sí. Lupe, te dije tres quesos canela. Panela. Y nada más me trajiste un queso. ¿Por qué? ¿Por qué, Lupe? O sea, esas son. Las de las marchas y luego van y son las que les pagan un peso. Y les andan contando los chilitos rellenos también. No. ¿Por qué te llevas mi chile en ahogada? Me está robando. No. Pues yo pensé, usted me lo dio. Sí, pero te lo di para que te lo comas aquí, no para que te lo lleves. Te lo está robando, ese robo. No, es que como me lo dio y me sobra, yo se lo llevo a mi hijo. ¿Qué hija? Imagínense. No, ¿cómo pueden enojar? Pero esas son las primeras. ¡Vamos por la...! ¿Qué me...? Aquí está. Te gastaste como $7 cada fin de semana en promedio, o sea, tampoco es mucho. Este bro dice que se gastó $1,000 en 3 años con una tóxica y yo saqué la cuenta y dije, a ver, $1,000, 3 años, cada fin de semana son $7, ¿verdad? Sí. Puede ser, para unas personas es mucha lana. Para mí, sinceramente, no creo que sea mucha lana. Estaba juntando botes, gana más de 1,000 varos ya ganas al año juntando botes. Ah, sí, pues tenemos a nuestro amigo que ya lleva más de mil. Aldo fue a Brasil y fue a Rusia juntando botes, de verdad. Y ahora le llama. Y tiene su jale bien, ese dinero nomás es extra. Fundación Qatar se llama. Ah, ya le ya lleva más de 1,000, ¿eh? Pero así con ese cuerpo sería desfundación. Desfundación. Bueno, oye, luego muy mandilón él. Y le puse yo, pero un penny es mucho para una tóxica. O sea, gastaste $7 a la semana, no es mucho, pero para una tóxica, güey, un penny es ya harto, dicen. El tiempo y tu salud mental es lo más importante. Aléjate ya. Así que olvídate, bro, si gastaste $1,000 en 3 años en una tóxica. Si hubieras gastado 10,000, lo importante es que ya no estás con ella. Ahora, recuerden, una mujer no es una inversión. ¿Quieren saber de inversiones? Sigan a Julie Staff. Vayan a YouTube y digan, ¿cómo puedo invertir en la bolsa? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo funcionan las inversiones? No una nalga, no es una inversión. Una mujer no es una inversión, ¿ok? Ténganlo eso en mente. He escuchado a aquellos y repito el tema. La famosa carta que se hizo trending hace tiempo. Y pon música triste. A ver. No la recuerdo literalmente, pero... Ahí le va. Recuerdo de la carta que decía, Juan trabajó 4 años y ayudó a Lucy. Él es trailero y como podía todas las mañanas se levantaba para poder ayudarla. Ahora que ella se graduó en la universidad, lo dejó. ¿Es justo? Y todos, claro que no es justo, mendiga vieja. ¿Cómo es posible que este Brody para? O sea, era una novia, creo. En primer lugar, Juan y todos los demás no sean güeyes. Una mujer no se invierte. Y bien por ella, que no esté con un Brody por el dinero. O sea, ustedes sigan les dando dinero. Y mujeres, ustedes que les dan dinero, aprovechenlo y corran. Váyanse, déjenlos para que se les quite los güeyes. Para ver que siguen dando dinero. Se los pido, por favor. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura vamos a mandar. La verga la censura los vamos a mandar. Eso escribió este Edwin. ¿Qué es eso? ¿Dijiste eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A la verga. Ah, ok. Uy, no, a la verga la censura y él se censura. No, hombre. Ay, estás igual que las feministas que marchan a favor de la mujer y tienen una en la casa ahí secuestrada pagándole 2 pesos. Ok, bueno, ayer les dije en tiempo extra que les iba a hablar de esto. Maestro, ¿qué opina de las suegras metiches? Garbanzo, ahí me traes un agua, ¿no? Tiempo, room temperature. Room temperature. Saludos a mi amigo el filipino, Octavio. Los filipinos se llaman en español, ¿has visto? Sí, tienen nombres. María, latinos. Octavio. ¿Sabes por qué, no? Porque, no sé por qué. Sí sabes, brody. Sí, lo sé, pero prefiero... A ver, decir... dilo. No, lo que pasa es que... Bueno, lo que yo sé es de que los españoles estaban ahí, ¿no? Yeah. Y dejaron caído el... como en México y Latinoamérica. Esos brothers fueron a dejar caído el fierro. Todo el fierro a vaciar, toda la pistola, esas con las que están en la alberca, de esas que le puchas y... Es parte de la vida, la verdad. Lástima que allá para donde fue el diablito, donde es su raza, pues... Llegaron nada más. Bueno, maestro Doggy, ¿qué opina de las suegras metiches? Las que quieren saber todo atentamente, David. Y él pone, pues, yo no digo los nombres de lo que me preguntan. Oye, la regué en pedirle algo al garbanzo. ¿Por qué? Si él solo, que nada más por ir y venir se tarda, no sabe ni qué. Pedirle algo lo saca de su... No, ahorita le está costando sacar dinero de su cartera, maestro. Lo saca de su... Es como esta gente que le dices... oye, ve al banco y me sacas $10, ¿no? Siempre. Pero un día le dices, me sacas 11. No, ya se armó un pedo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿11? Así. Oigo, maestro, ahorita que venga, dígale que está muy, muy frío el agua. Hay que decir que ya se acabó cuando llegue, pero descansa, que hay que decir que ya acabamos de hacer esto, ¿ok? Okay. Este es tiempo extra, gracias por estar aquí. Maestro Doggy, ¿qué opina de las suegras metiches a las que quieren saber todo? Esa fue mi respuesta en texto. Que ellas hacen eso porque los yernos lo permiten, porque los yernos no tienen la personalidad y son unos mensos. Bueno, aquí pues sí, son unos pendejos, la verdad. Los que dejan que su suegra de verdad reine. A esas metiches, leonas, se les pone un alto y mejor si es enfrente de la familia para que vean que vas en serio. Muy bien, desmenuzo esto y lo explico. Cuando contesto yo estas preguntas así en texto rápido, es como para dejar la idea. Y aquí ya vengo y les doy línea por línea. Pues bien, si tú tienes, Diablito, una suegra metiche de las que quieren saber todo. A ver, yo tengo una suegra metiche que quiere saber todo. Okay. Pero yo estoy bien con eso, no hay problema. Porque, mi suegra quiere saber esto, quiere saber todo. Pero yo no tengo problema, pues no hay problema. Sí. Ahí no hay problema. Pero si a mí me caga que mi suegra se meta en todo, entonces ahí es yo cuando tomo yo ya medidas. Y una de ellas es suegra. La suegra se mete en brodis porque ustedes lo permiten. Suegra, la quiero mucho, es la mamá de mi esposa. O sea, es casi como después de mi mamá, entre comillas, vendría siendo casi como mi otra mamá, porque cuando dicen que uno se casa no pierde un hijo, sino que gana una hija. Uh-huh. Ahí dicen las suegras, ¿no? No pierdo un hijo, gano una hija con mi nuera. Y viceversa, no pierdo una hija, gano un hijo. Pues así digo yo, pues ya tengo una mamá, esta es la mamá de mi esposa. La más cercana, o debería ser, a mi vieja. Por lo tanto, suegra, la respeto mucho. Y lo que menos quiero hacer, suegra, con usted, es faltarle al respeto. Porque el respeto ajeno, el respeto al derecho ajeno, la paz. ¿Ok? Ese es el primer aviso. Y ahí quedo, muchachos, claro. ¿Ok? Así que gracias. Para el día de mañana tendremos otro tiempo extra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tiempo extra con el maestro Doggy! En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. ¡Tiempo extra con el maestro Doggy! A la verga censura vamos a mandar. ¡Tiempo extra con el maestro Doggy! No te creas, Garbanzo, estábamos jugando. ¿Te tardas para agarrar un vaso de agua como si fueras a cagar? Fui a miar en primer lugar, pero estaba buscando el vaso perfecto para su agüita. No hay vaso perfecto. En esta tierra no se un vaso perfecto para tu maestro. Tiene usted razón, soy un verdadero imbécil. Tienes razón, pero espero que disfrute a tiempo. Seguía yo. Una suegra metiche está ahí porque ustedes lo permiten. Entonces, suegra, no le quiero faltar respeto, la quiero mucho. Es la mamá de mi esposa, la abuelita de mis hijos, la consuegra de mi mamá, la nalguita del vecino. Así que, suegra, de verdad, con todo respeto, no, mire, así empiezan muchos problemas. Y yo, la verdad, no me gustaría que usted se empiece a meter en nuestras cosas. Y yo la entiendo, se imagina, porque hay veces que el niño, que ustedes deberían... Porque a veces, suegra, un consejo es muy bueno. Y yo, usted dígame qué día dice, muchachos, hay que sentarnos, les tengo un consejo. A que esté cagando el palo, como siempre. La verdad, no con esas palabras, eso así hablo aquí, pero para que no esté metiéndose en nuestra relación. Porque nos llevamos a toda madre, suegra, ¿para qué vamos a cagar esto? ¿Para qué? Gratis. No, mire su hija, chulada de vieja tiene. ¿Eh? ¿Y qué escogió? No me escogió por menso. Suegra, por favor. Esa es una. Y la primera es cuando vas a poner el señalero. Garbanzo la trae como de Navidad porque es Tesla y le puso ahí. Entonces, ¿no tiene eso? Puta. A ver, no sé de qué está hablando, de qué. Sí, perdón, es que Hay niveles. Bueno, entonces le dices tu suegra. Pobrecita. Ese es uno. Entonces pones el señalero, ese fue el señalero para decir, voy a dar vuelta. ¿Qué quiere decir vuelta? Te va a dar un putazo. No, claro que eso no quiere decir. Es, voy a dar vuelta de para la otra, pues, Señalero es, no se meta. Voy a dar vuelta. ¿Y cuál es el del puta? No, no se pasa. Ya, no, no. Oye, no, al contrario, jamás he dicho eso. Pero si no, bueno, así dice cuando viene el madrazo de que te voy a decir algo fuerte. O sea, para que entiendan. Entonces ya yo, los que permiten eso no tienen personalidad. Entonces si tú dices, maestro, pero yo me hablar con mi suegra así es algo que, exacto, no tienes personalidad. Muchachos, si no tienen personalidad para tener una relación, porque una relación conlleva todo este tipo de cosas, no la tengan, güeyes, no metan el chile, de verdad, no eyaculen, no la caguen. Es que sus niños y su esposa y todo el mundo, sus mamás, sus carnales, van a sufrir. ¿Me entienden? Pero gente como el Garbanzo y otras que promueven el que tienes que tener a alguien a huevo, es lo que tiene a pendejos con familia, güey, que no saben ni qué hacer con ella. Claro. Que no saben ni manejar. Tampoco una raspe la alfombra aquí. Una plática con la suegra. Es el problema. Pero síganme escuchando, yo les voy a dar tips. A ver, ¿de dónde viene la personalidad? Un día lo voy a hacer, pero viene desde cuando eres niño y cómo tus padres te van tratando y te van dando esa apertura para que seas quien eres, sin que te pases de lanza ni que seas tan pendejo. Ese es el camino, el riel, ¿verdad? Ese es algo muy que tenemos que tener. No soy pendejo, pero no soy la mera, como dijo aquel, la mera ñonga, pero pendejo no soy, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, tener hijos que no sean el pinche acá de la escuela, pero que no es el pendejo. Que sea ahí el güey que se la sabe cotorrear con todos. ¿Sí entiendes? Cuando se vengan los putazos, lo curan por los dos lados. No es la cárcel ahí tienes que agarrar bando. Acá no es. Esas metiches leonas se les pone un alto y lo mejor si es enfrente de la familia para que vean que va en serio. Ahora, ya le dijiste dos o tres veces. Oye, suegra. Venga, tenga $100, chíngueselos en el casino, pero no me esté chingando ya. O sea, la otra ya es un poquito eso. O sea, que comprar un detalle. O sea, suegra, mire. ¿Comprar su comprensión? No. Es una manera de decir un detalle, ¿no? Decir, oye, suegra, no, ya en buena onda, ya le había comentado, y la verdad es que no me gusta, no sé, a mí no me gusta pelear, ni soy de eso, de rollo, porque también hay muchos brodies muy, muy rudos. Sin tacto. Y mujeres también. Usted no se meta, vieja hija de la... No. O sea, hay que recordar, es familia. Hay que tratar con respeto. Y no, lo que yo digo es porque hablamos así, Garbanzo, no digo que digan, usen estas palabras. Pero sí es decir, oiga, suegra, esta es la segunda vez que le voy a decir, por favor, yo quiero mucho aquí a esta Andrea, ¿verdad? Su hija. Y yo, pues, que a ver, ¿qué gano yo con andarnos peleando? Nos vemos de vez en cuando y para estar yo ahí. Ay, no, suegra. A ver, ¿qué carne va a querer hoy? Pero ahorita ahí en la tienda trae un pinche pedazote de carne para usted. Algo así, ¿no? Ya, ahí está. Vuelve a meterse. Bueno, suegra. Cuando dije yo aquí enfrente de la familia para que vea que va en serio, lamentablemente, yo sé, yo he hablado de la prudencia aquí. Eso no es tan prudente, pero ya lo fuiste y no va a haber otra forma. Entonces pues sí, yo por eso les digo que aquí, la carnita asada ahí que están todos, yo por eso les digo aquí que lamentablemente, pues como yo amo a mi mujer, yo me encanta estar entre familia, lo único que sí no me gusta es de que, pues usted suegra se meta con lo de nosotros, porque pues somos familia, pero un consejo nadie se le, a todo el mundo se le escucha, pero creo que meterse ya demasiado es mucho. Se escucha muy bien eso. Y agárrense, cabrones. Pero pues ya tenías ganado el pedo, ¿no? ¡Ey! No le hables así a mi mamá. Va a salir el cuñado Gandaya, ¿no? Ni lo dijiste mal, hasta yo creo... Y le voy a decir algo. Y casi me mocho uno, si no... Esas señoras metiches como estas que se meten en todo en una relación... Son las que se meten... A huevo en la relación del hijo también. Y hasta esos hijos van a decir, o hasta el esposo, son de los que se paran por dentro y aplauden al yerno, así de... Hasta que callaron este hijo de su puta madre. ¡Qué bueno! ¿No has visto las películas en la final donde pierde la, el malo? Sí. Casi, casi hasta las hasta la nuera de... También, la de así de... Y el hijo que está de acuerdo con el cuñado, así como... Finally somebody say something. A ese tipo de viejas. Ese tipo de viejas, alguien les tiene que poner una, un paro de una manera así. Porque es enfrente de todos. Y miren, lo hago con respeto enfrente de todos. Porque si yo fuera irrespetuoso, le hubiera dicho algo a ella sola o algo. Quiero que vean que no es falta de respeto. Pero sí se ha metido mucho en nuestra relación. Y creo que, pues, yo nada más les digo que, pues, no me gusta que esto sea así. Güey, casi, casi hasta los demás. Porque por lo regular son, se meten en todo. No solo en tu relación. Así de, bravo. Bravo, bravo. Oye, tú tienes un pedo con aplaudir, ¿verdad? No, no, es que... Sí, no, apenas le dice así. No, no, no, no, no. Es que ahorita que usted dijo aplaudir, hay, en las películas, usted menciona las películas, alguien empieza a aplaudir, así es. Y después empieza a aplaudir a todos los demás, así imagínate. Sí, yo Garbanzo, buena explicación. Oye, ah, pues, entonces, ¿no quieres ver tu reloj a ver si ya nos vamos? Oye, es... Es un inside joke, tal vez no sepan. Ok, pero sí, muchachos. Y van a decir, pinche doggy, güey. Ya, esa es una mamada, güey, de hablar enfrente de todos. Güey, si está la carne asada a gusto, ¿para qué cagas el palo? Oh. Pues me lo han cagado todo el tiempo. Y yo quise ser buena onda. Pues si esto me hace ser malo, imagínense ella que se mete en mi vida todos los días. Oh. Hasta yo creo que tu esposa te dice, ay, David, David, it's because she's like that. Y yo he oído tanto esta palabra, lo oía yo desde que estaba en la escuela. Ah, es que ella es así. A ver, ¿es que ella es así? O sea, ya porque eres culera o culero, y yo si tengo un amigo culero y te dice, oye, güey, agua, ese güey es así. Oye, chinga tu madre, güey, conmigo no seas así. O en el grupo, en mi grupo no seas así. ¿Por qué eres así? Si eres así, no eres parte de esto. Y gente solapa. Esas suegras metiches, ¿desde dónde viene su metichera? ¿Desde niña? Son las de, hey, Alondra, ella estaba viendo, platicando con tu novio. Esas son, esas chiquillas que ustedes vean en la escuela son suegras en potencia metiche. Cuando las vean, así que digan, vean un par de sus niñas y vean a la chismosita, digan, ya véanla ahí con sus roles en la cabeza, metiéndose en lo que no le importa. Ya véanla. O solo que llegue alguien y le diga, estás bien bonita, niña, pero es bien pinche hostigosa. La verdad. Que alguien le diga. No, con esas palabras, pero así como, ay, mija, ya vení tu mamá por ti, ¿eh? Trrr, señora, se acabó la fiesta. Ah, ya voy por ella. No, no, no, ¿cómo chingados no? Vámonos. Mija, no me andes invitando a la niña aquella. Aquella, la metichita aquella. Cabrona. ¿Cómo es el futuro? ¿Metiche del futuro? ¿Cómo es? Son fuerzas básicas. Fuerzas básicas para las mujeres que van a estar jugando la Champions en metiche. Hoy nomás. Metiche Bowl. Sí, son las que van a estar. Son las Bradys del así de chiquitas. Oye, hey. Oh, by the way, she said, because my friend was there, and so I saw it, and I'm just telling you that be careful, because seriously, esas niñas son las chismositas, las las creadoras de perfiles falsos para meterse acá y acá, creadoras de perfiles con falsos donde mujeres con chiches y para que las hagan like y todo ese rollo. Oiga, ¿y qué tal las niñas que están jugando con su jueguito de té y están hable y hable solas, ellas solitas? Ellas también están en potencia hacer. No, misma. Ellas no. Es normal de niños jugar. Yo he jugado, todos jugamos de niños, yo creo, ¿no? Agarrabas. Aquí viene el caballito. ¡Oh, ya lo mató! Voy a agarrar aquí otro caballito. Somos niños, así somos. Garbanzo. Entonces eso no. Okay. O sea, pero hay que preguntar. ¿Usted admite que juega con soldaditos pequeños? Cuando era niño, sí. ¿Y de adulto? No, cuando era niño, sí. Y por eso dije, con todos, cuando éramos niños. ¿Tú nunca lo hiciste? Ah, entiendo. Es que ahí es donde te vas desarrollando. Imaginando, los niños no tienen límite. De verdad, ven una plática de niños. ¿Cuál es? Ey, exacto, imagine, esa es la palabra. Imagínate. Y yo he escuchado a Crucito, a veces está jugando con. Ahorita ya ni juegan, nada más se agarran cotorreando ahí, traen un sistema donde se conecta a todos. O imagínate que llegáramos a un estadio y que éramos los, el underdog y que ganábamos Fortnite. O imagínate que llegábamos en unas motos como en... ¿Cómo se llama el juego donde juegan como carros pero son pelotas de fútbol y la meten? Ah, no sé cómo se llama. No sé, no recuerdo. Lo juega mucho. Sí. Entonces, así es como tú vas desarrollándote. Pero gente como el Diablito, ¿nunca hiciste eso? ¿Nunca hiciste? Y aquí viene... Uy, ahorita voy a ir al cielo. Hay un comercial ahorita de una niña que dice... Y tendremos cinco, sí, cinco perros. Hay que recordar que a la edad que usted menciona, yo andaba buscando a mi papá, que me abandonó. Pues deberías de jugar así. Y luego aquí vengo y voy a encontrar a mi papá. Y vengo en el avión... Y ya llegué, y aquí está mi papá, y corrió porque no me quería ver. Entonces voy otra vez. Y así, brody, lo traes. O sea, no desarrolló la creatividad. Tan culero fue que la dejaron. Estaba ocupado yo de niño, maestro, poniendo, ¿cómo se dice? Posters de mi papá, buscándolo. Y nunca lo encontré. Por último, quiero decirles, ahorita ya para terminar, esto se desvió un poco. La suegra es metiche porque ustedes la dejan. Hay dos warnings. Señalero. Le das y a la otra, frenón. Ahí está. Y también decirles que si tienen hijos, háganse chiquitos, hínquense y jueguen. Aunque se les haga ridículo, digan tonterías. Les gustan. Ahí nos vemos, brodis. Gracias, sí, maestro. ¡Bravo! ¡Bravo! Yeah. Con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar lo que es tiempo extra con el maestro Doggy a la verga censura vamos a mandar lo que es tiempo extra con el maestro Doggy. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes.